pero muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a esta gran mentira, a esta enorme mentira que le pusimos como nombre viernes, que así lo acordamos, que así lo convenimos, pero ya sabemos, es igualito el lunes, al martes, al miércoles, solo que un poquitito más divertida. Y como este es un programa en tono de Valen, le doy la bienvenida a mi hermosísima compañera Valentina La Salvia. Buenos días, Valita Machado, ¿cómo andas? Bien, muy bien, contentísima, está precioso el día. Pa, la verdad, tremendo día y mucho mejor porque es viernes cada 15 y otra vez envalentonadas. Sí, y hoy además vamos a descubrir cuán verdad es este dicho de hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. ¿Tu cuerpo lo sabe? ¿Tu cuerpo lo sabe? No sé. Vamos a ver. ¿El cuerpo de Lucía R. Novelino lo sabe? Pero muy buenos días, ¿me escuchan? Perfecto. Te escuchamos. Alto y claro. Voy a hacer una apreciación, es que la alegría es un gran calor, ¿no? Un gran estado de ánimo y de clima, porque claramente afuera no hay tan lindo día como ustedes plantean, realmente está nublado. Pero había un poco de sol, a mí en un momento me salió el sol en el camino. Estaba intentando salir el sol, es verdad, pero hace días que hay unos madrugares muy nebulosos, así que ese ímpetu de sol adentro de ustedes vaya para todos los oyentes. Yo vine de lentes de sol, así que para mí había sol. O sea, acá en la cabina. La ecuación era esa. Ya podemos empezar a abrir la cajita, entonces, en cualquier momento, para que la gente empiece a opinar. ¿Hoy es un día de sol o es un día nublado? Acá en la cabina hay que decirlo. Las dos Valentinas estamos de remera de manga corta, no estamos de bermuda porque no trajimos, pero estamos, ¿no? Como pleno, full sol, las Valentinas. Full spring. Bueno, en este viernes 16 de septiembre, en este hermoso viernes, para el sol seguro que está, lo que puede haber son nubes adelante, pero el sol, yo lo sentí. El sol está adentro nuestro. Ay, shine, chicas, shine. Bueno, programa número 10 de esta segunda temporada de Envalentonadas, donde sostuvimos, sostenemos y sostendremos que el entretenimiento es político. Por supuesto, y además, bueno, obviamente, como siempre, agradecerles a ustedes, quienes están del otro lado, que como siempre les decimos, y no nos vamos a cansar porque es algo que hay que tener muy claro, es el mismo lado del que estamos nosotras, pero eventualmente para hacer radio tenemos que encerrarnos acá. Así que nada, gracias por estar ahí viernes a viernes, escucharnos, compartirnos, seguirnos, recomendarnos, decirnos cosas lindas, que nada, está de más. Y bueno, por supuesto, para quienes no lo han hecho todavía y no nos han mandado ningún mensaje de amor o alguna... ¿Cómo era que pedías la otra vez? Panqueques. Unos panqueques o algunas cosas ricas. Nada, nos pueden buscar en las redes virtuales como Envalentonadas en Instagram y en Twitter y en Facebook Envalentonadas Radio Pedal. Y si no, por supuesto, para traernos los panqueques, porque por un DM, tipo una foto, un embole, vienen hasta nuestra casa, nuestra red social, la que más nos gusta, San Salvador 1510, esquina Martínez Trueba, el mural hermoso, las del fondo, la puerta, timbre, y acá nos vemos, tomamos mate, nos damos besos, ni idea. Etcétera. Voy a empezar a sacarme algunas dudas. El otro día, nada, me quedó un poco más claro el tema de la cajita. ¿Por qué se le dice DM al DM? Direct message. Ah, direct. Direct. Message, lo pronuncio bien. Sí, bien, message. Me quedé pensando, vos sabés que es una duda que tenía, porque yo decía, si es privado, ¿por qué no tiene una P? O sea, no sé muy bien cómo se dice privado en inglés, pero debe ser private, una cosa así. Era direct, perfecto. Ahora sí, cuando nos busquen en estas redes virtuales, cuando nos manden un DM, cuando llenen esa cajita, se van a dar cuenta que tenemos un hermoso logo que ha sido realizado, confeccionado, compuesto e ilustrado por la gran ilustradora Joaquina Rivas, que la pueden encontrar en las redes virtuales como @bobina.nina. Se la recomendamos, síganla, llénense el corazón mirando sus ilustraciones porque son realmente muy lindas lo que hacen. Le vamos a mandar además un beso, un abrazo y gracias por ser parte de este equipo envalentonado, por supuesto. Y además, bueno, obviamente que saben que el equipo Envalentonade no termina ahí. Tenemos también a Mari, nuestra columnista de economía doméstica, Vicky Derecho al Click, y bueno, la barra ácida, les ácidas, que hoy, bueno, no nos va a acompañar ninguna de ellas, ninguna de nuestras columnistas, así que les vamos a extrañar y va un besote enorme para ellas. Y Bueno, me agarraron riéndome. Porque también les quería contar algo precioso, que es este gran lugar que ocupamos, que es Pedal, que además de ser un colectivo, de ser una radio, de ser un conjunto de personas comunicando algo, es también un espacio compartido con otros colectivos. Es como una mamushka de colectivos o dentro de colectivos de colectivos. Y queremos invitarlos a que también se comuniquen con nosotros y con nosotras a través de las redes virtuales de Pedal, en este caso que son Pedalui. Son bastante simples, bastante fáciles. Pedalui en Instagram, en Facebook y en Twitter. También, obviamente, se pueden arrimar, como decía Vale, a conocer el lugar, a San Salvador 1510, esquina Martínez Trueba, entre Martínez Trueba y Salto. Exactamente. Nuestra hermosa casa, Casa en el Aire, porque ya, pues, si están viendo por ahí que ven algo en Casa en el Aire, bueno, es acá. Porque nada, todo muta, todo se transforma, todo crece. Y ahora, bueno, nada, Casa en el Aire. Sí, y si se animan, difundan este concepto de Casa, claro, en el Aire. Ahora que lo escucharon, pásenlo a los amigos, a las amigas. Este espacio se llama Casa en el Aire, donde está Cooperativa Subte, Colectivo Catalejo, Colectivo Boniato, Paltacher, Jóvenes por la Memoria, Pedal, por supuesto, y seguramente nos estemos olvidando de alguno, ¿o no? No lo sé. Bueno, creo que por ahí estamos. Si hay uno más, se los decimos en la mitad del programa, si les parece bien. Vamos a arrancar escuchando una canción tranqui, como que el viernes recién arrancó, le van avisando al cuerpo de a poco, cosa de no darle un empuje de adrenalina muy fuerte. Vamos a escuchar esta cancioncita para arrancar suave. En calor, desprendiéndose de la tierra, cuerpos sin control, o hay algo en vos que lo controla, cuerpos convertidos en algo inflamable, cuerpos convertidos en algo más etéreo, cuerpos lanzados a la danza. Cuerpos desalmados comienzan a mezclarse, se suman divertidos los cuerpos entrañables, cuerpos en calor desprendiéndose. Lanzados a la danza, cuerpos desalmados comienzan a mezclarse, se suman divertidos los cuerpos entrañables. Bueno, creo que Fernando les habrá hecho intuir de qué vamos a hablar hoy, si es que no lo vieron ya en las redes, porque claramente el tema del día de hoy son les cuerpos. Exactamente. Vamos a arrancar este programa con Desdicha, hablando con la bailarina y docente, e investigadora también, Lucía Nasser, sobre cuerpo y política. ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuál es la dimensión política del cuerpo? En Quemá la Casa, bueno, obviamente no podemos no hablar de esto cuando hablamos del cuerpo, porque históricamente las mujeres hemos sido oprimidas y sometidas a través de prácticas que nada, se han justamente practicado sobre nuestro cuerpo. Bueno, no les tiro adelantos. Esperen a llegar el segmento, pues ya nos vamos a enojar y a prender fuego todo. Suspenso y quema de casas. Bueno, en el último segmento, que va a ser la sartén por el mango, vamos a estar charlando con el colectivo La Mondonga. Activismo feminista interseccional gorde. Así que bueno, si viene un programa, tu cuerpo no lo sabe, pero anda contándoselo. Y mientras se lo contás, hacer escuchar este temazo que vamos a escuchar ahora, porque ahora sí se va a enterar que es viernes. El alma y el cuerpo. Porque es historia, porque transforma, porque siente, porque acciona, porque no podemos vivir sin él, porque intentan amoldarlo, intentan estructurarlo, y si no lo logran, intentan controlarlo, intentan reprimirlo, juzgarlo y señalarlo. Todos estos son indicios de que el cuerpo definitivamente es político. Bueno, y hablando de indicios, hubo un señor que ya en su momento, ya nació por el 1940, escribió un texto, el señor se llamaba Jean-Luc Nancy, francés él, filósofo, y escribió un texto. Jean-Luc Nancy. Nancy. Para, y Nancy. Nancy es muy yankee. Nancy es muy yankee. Está vivo Jean-Luc. Digo, porque como dijiste, allá, ¿no? Nació allá, nació. En el 40. Ah, pero vive y lucha, creo. No hay fecha de muerte, así que entiendo que sí. Seguro que lucha, porque debe tener casi 100 años. Sí, sí, bueno. 80 para ser. Debe estar seguramente, como en, para decirlo con un eufemismo, en el ocaso de su vida, ¿verdad? Luchando contra el COVID. Le mandamos un beso si está vivo. Y este señor escucha. Se está escuchando desde Burdeos. Un besito, Jean-Luc. Escribió un texto que se llama, un libro tal vez, que se llama 58 indicios sobre el cuerpo, extensión del alma. Y bueno, entonces, para este programa solamente tomamos algunos, porque son 58, o sea, ¿qué? Pero les vamos a contar algunos, por ejemplo, el 10 que dice: el cuerpo es también una prisión para el alma. Allí purga una pena cuya naturaleza no es fácil de discernir, pero que fue muy grave. Por eso el cuerpo es tan pesado y tan penoso para el alma. Necesita digerir, dormir, excretar, sudar, ensuciarse, lastimarse y caer enfermo. Bueno, estos 58 indicios sobre el cuerpo los pueden encontrar en internet en un PDF que está libre. Digo, les aviso por si les interesa. Son muy interesantes. Y yo les voy a leer otro, que es el número 12, que dice: el cuerpo puede volverse hablante, pensante, soñante, imaginante. Todo el tiempo siente algo. Siente todo lo que es corporal. Siente las pieles y las piedras, los metales, las hierbas, las aguas y las llamas. El cuerpo no para de sentir. Y después elegimos el 16, que es cortito y dice: el cuerpo es una prisión o un dios, no hay término medio. Bueno, un montón de data, imagínense que estos son tres nada más y hay 58, así que eso, lo googlean, se lo descargan, lo leen. Pero nosotras elegimos estos tres y en base a ellos, nada, nos hicimos algunas preguntas que ya veremos si a lo largo del programa las podemos o no contestar. Pero bueno, nos preguntábamos esto, como ¿cuándo es uno y cuándo es otro? ¿Qué pasa cuando el cuerpo se vuelve un territorio de guerra? Exactamente. No solo cuando se vuelve un territorio de guerra, sino que también a veces se vuelve un trofeo de guerra. Hay algunos cuerpos que son trofeos de algunas guerras, ¿verdad? ¿Cuáles son esos cuerpos? ¿Solo los cuerpos humanos son los que nos preocupan? Cuando hablamos de cuerpos, ¿de qué cuerpos estamos hablando? ¿Para qué cuerpos está hecho el mundo? ¿Eh? ¿Cómo puede ser que algunos cuerpos entren en algunos lugares y otros cuerpos queden completamente afuera de otros lugares? Completamente. Una palabra complicadísima. Pero bueno. Bueno, tenemos pila de preguntas para hacernos. A mí me sucede un poco que, como en relación a esto, pensando un poco en el programa, bueno, no, lo de siempre, veo en mi contexto, ¿verdad? Uno nunca puede decir que lo que le pasa a uno es lo que sucede en el mundo, porque, bueno, sería una capacidad de análisis como muy pequeña. Yo crecí, siento que crecí, con un discurso que siempre fue: el cuerpo es un envase, ¿no? El cuerpo, nada, no, no, el cuerpo no es lo importante es de adentro, lo importante es la esencia. El sol está bien. El sol está shining into the corp, lo que sea, ¿no? Siempre como: esto no es lo importante, esto no, no, esto es algo que es desechable, esto es lo pasajero, esto es lo material, esto va a morir, el resto va a seguir. Yo siento que crecí un poco con ese discurso, ¿no? Pero sin embargo, el exterior, lo único que juzga, mira, señala y observa es el cuerpo. Entonces, era una puja por: esto es solo un envase, no es importante, déjalo, no le des bola, que muera, hay que cultivarlo de adentro. Y un mundo entero diciéndome: bueno, no, pero ese cuerpo está bastante mal. Ah, no, no tendrías que ser así. Creo que lo mejor es que una persona de tu edad, con tus características, tenga este cuerpo y no este cuerpo. Como en esa puja constante, siento que por lo pronto fueron mis 90. Ahora, hace unos años, yo empecé a escuchar o empecé a entender que había otros discursos sobre el cuerpo, que había otras perspectivas, que había otras visiones, que tenían que ver con, bueno, sí, sí, podemos hablar de estética, quizás no sea lo importante, pero sí que el cuerpo es un espacio y es un territorio y es un lugar que hay que ocupar y que hay que llevarlo y que hay que reconocerlo, ¿no? Que hay que poder pensar sobre él también, verlo como una herramienta, ver, no sé, que hay como otro montón de cosas que no son tan desdeñables como en un principio podrían parecer en el discurso, ¿no? Si no, preguntémosle a alguien que no es libre de su propio cuerpo, preguntémosle a alguien que está secuestrado, secuestrada, encerrada, a ver si el cuerpo no es también una de las tres dimensiones fundamentales del ser humano, ¿no? Alma, cuerpo y mente, eso es lo que somos. Sí, además en esto de la dicotomía de no, bueno, cultivarlo adentro y el cuerpo no importa, o sea, efectivamente no es real, digamos, es necesario también cuidar el cuerpo y preservarlo para poder también ir para adentro, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, viendo un poco cómo se han conformado también estos conceptos que tenemos sobre el cuerpo, decíamos, qué lindo, sí, las publicidades han tenido un poco que ver con esto que nosotros pensamos, ¿no? Con esto de lo que está bien y lo que no está bien en el cuerpo, con el mal cuerpo, el buen cuerpo, con el cuerpo aceptado, el cuerpo negado. Y veíamos una muy linda que capaz que Lu la podés pasar para que escuchemos. Hola, Juli. Hola, Mili. ¿Cómo anda ese embarazo? Bien, pero me salieron estrías. Y eso que estoy usando la crema hidratante que me dieron. ¿Vos cómo haces? A mí lo que me funciona es Cicatricure Gel. No te preocupes que ahora te llevo uno. Aprovecha y ponételo ahora que las estrías todavía están rositas. Gracias, Juli. Y ya mismo. Está clínicamente comprobado. Cicatricure Gel previene y mejora la apariencia de las estrías. Sus poderosos activos regeneradores incrementan la producción de colágeno y la elasticidad de la piel. Durante mi primer embarazo usé Cicatricure Gel y no me quedó ni una estría. Ahora, en el segundo, lo vuelvo a elegir y se lo recomiendo a todas las embarazadas. Cicatricure Gel, ciencia que regenera tu piel. Bueno, el bebé bien, todo funciona bien. ¿Vos cómo te sentís? ¿Todo tranquilo en tu casa, las cosas bien? ¿Cómo te va en el trabajo? No, todo bien, pero estrías, ¿no? Lo más importante. Estrías rositas. Rositas. No, porque por suerte están rositas todavía. La movida es que estén rositas porque las agarraste a tiempo. Y en un momento, yo no sé, creo que es que, no sé si lo dice explícitamente o lo leí, dice algo así como, no dice exactamente esto, no me puedo acordar, no quiero mentirles a todas estas millones como de personas. Como ya lo hicimos con el sol. Que nos escuchan. Pero algo así como que embellece tus estrías. O tapa tus estrías. Es como una cosa de... Es una cagada esto que naturalmente te sale en el cuerpo cuando la piel se te estira porque, bueno, que te pensás que sos de goma. Claro. ¿No? Lógicamente, es un bebé adentro. Es una cagada, pero tapémoslo con diario, ¿no? Como un reboquecito, una cosa así, que no se note. Que no se note que esta piel se ha estirado. Una cosa así. Bueno, eso es nada. Acá después vamos a tener un segmento particular para prender fuego todo esto. Eso es un poroto. Sí, claro. Pero sí, ¿qué acostumbrabas al reboque? La caja de los cigarros, que el otro lado dice fumar trae celulitis. No, pero o sea, ¿en serio? Es como que esto es lo grave de fumar. La celulitis es lo grave de fumar. Increíble, ¿no? Porque bueno, nada, las marcas en el cuerpo son como... ¡Wow! La otra vez habíamos charlado en un programa el tema como este ideal de los cuerpos físicos con pieles perfectas. De bebé. De bebé, esa cultura pedófila que tenemos de siempre querer que todo se parezca a un bebé y no, una cosa muy rara, ¿no? Pero del cuerpo, de la pielcita perfecta, sin pelo, sin pozo, sin estrías, sin rasguños, sin lunar, sin granito, sin incluso nada. Eso es como... Como si no fuera piel. Sí, pero ¿vieron las publicidades de, por ejemplo, de cera depilatoria que las usan mujeres que ya están depiladas? Es hermoso. ¿Qué te estás depilando? Que las usan para... caras que no tienen granos, entonces es como... Bueno. O tienen tipo un par de... Sí, tienen uno, el que, claro, se ponen el que ahí, se van a sacar. Pero el resto de la cara no tienen... El que se van a sacar, marca. Me encanta. Y se lo sacan como si tuvieran una pala sacagranos, ¿no? O sea, se ponen la crema y hace pum. Desaparece, no deja rastro. Pero bueno, tenemos otra más para escuchar también, muy linda. Esta no es de Juli y Mili, es de otras personas, pero también es interesante. Grifo, qué feo sos, ¿eh? ¿Pero hablás con la canilla? Es que comenzó la promoción, cambio absolutamente todo. Ahí, cerámica con flores, ja, no pegás con nada. También los revestimientos. Obviamente. Sí, por supuesto. Mueblecito de cocina, estás repasado de moda. Además, renovás la cocina. Con Muebles Johnson, cambio todo, Mario, todo. Y vos estás más gordo. ¿Eh? ¿A mí también? Hasta ahí. El alma y el cuerpo. Bueno, cuando los cuerpos nos dejan de gustar, los cambiamos. Son como figuritas, ¿no? Esto es una cosa así. Renuevo la casa, renuevo los muebles y de paso me salgo de encima Mario. Que está más gordo. Que está más gordo. Porque esa es la razón, ¿no? No porque Mario sea un sorete, porque no lo quiero más, porque ya no está todo tan bien. Y yo que pensé que era un envase, que Mario era buena persona. O sea, me mintieron definitivamente, porque lo quieren cambiar a Mario, porque engordó. Esta es una publicidad actual, digamos, ¿no? De la radio. A mí lo que me llama mucho la atención de esta publicidad es como si, o sea, además me parece un espanto. Voto para que la gente empiece a hacer una campaña, si quieren nos preguntan por interno cuál es la marca y empezar a hacer una campaña en Twitter, tipo para bajar la publicidad. Pero imagínense que en vez de decir gordo dijera pobre, ¿no? O sea, estaría directamente vedada vetada. No se podría, no, imagínense una publicidad que diga y a vos también te voy a cambiar porque vos estás más pobre, ¿no? O sea, directamente a nadie se le ocurriría sacar al mercado una publicidad así, pero sin embargo, con ser gordo no, como es algo que se entiende que también es como algo que es responsabilidad de uno, ¿no? Que es algo que uno puede resolver si quiere, como si fuera un problema. Nada, me parece que no, que hay algo de esta publicidad que no estamos logrando captar, lo perverso de lo que dice. Sí. Perdón. No pasa nada. Muteame. A veces me lo merezco. No solo eso, sino que es mejorar. No, no es tipo, es una mejora. Dejar de ser gordo, no es un cambio y es casi una obligación y una necesidad. Pero bueno, nada, publicidades de estas hay 2 millones, ¿no? Esto sí, obviamente, no podíamos poner todas ni ponernos a buscar todas, pero a mí lo que me resulta esto que hablábamos, tal, las estrías son sumamente naturales, ser gordo, ser flaqueta, son las formas del cuerpo. Y esto que decía Lu es como, bueno, tendríamos que votar para que no exista más. Y es como, todo el tiempo están como jugando con eso, ¿no? Como condenando nuestra propia naturaleza. Y está, es la vida, el sistema, qué sé yo, pero está muy salado cómo se muestra eso en las publicidades. Sí, justo ayer estaba escuchando, no, claramente no estaba escuchando, entré a un local donde estaban pasando Pettinati, el señor del mal de la radio, y estaban hablando de, no sé, alguien le estaba contando algo, viste que ellos hablan de personas que no están y les gusta reírse de gente constantemente, y tenían una charla como muy, muy normal, todo muy... una situación casi como natural en la panadería donde yo estaba, y hablaba todo el tiempo, no, porque el gordo me hizo no sé qué, y el gordo no sé cuánto, y era como un lenguaje como quién puede decir nada, el tipo, ¿no? Era como una cosa muy normal y todos seguían esa conversación y se reían de la cuestión como súper naturalizado, ¿no? Como que eso es así. Pero bueno, para dejar de escuchar estas cosas horribles que no queremos escuchar, lo que en las tandas de las radios comerciales suena normalmente, vamos a escuchar ahora un audio de Susie Shock, que en realidad es una especie de manifiesto que se llama Reivindico mi derecho a ser monstruo. Yo, pobre mortal, equidistante de todo. Yo, DNI 20.598.061. Yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón, ni mujer,

¿cómo puede no serlo? Diría yo, ¿no? Y un poco, bueno, desde la danza, pero creo que es un tema que a mí me gusta pensarlo desde la vida cotidiana y de las cosas más simples, porque creo que no se trata de si una puede elegir o no pensar en el cuerpo como político, ¿no? O sea, el cuerpo es político y no en el sentido de una cosa que existe ahí flotando, llamada cuerpo, sino que cuando decimos cuerpo es político, creo que tiene que ver con cómo vivimos, con las cosas que hacemos todos los días, con las relaciones que tenemos, con qué comemos, dónde compramos lo que comemos, cómo cogemos, qué nos hace felices y por lo tanto potencia nuestro cuerpo, qué nos pone tristes y nos saca energía. Y entonces me gusta siempre pensar en esto del cuerpo y política, casi como que es una redundancia para mí decir cuerpo y política. Cuando decimos cuerpo, creo que ya estamos pensando en dimensiones políticas de nuestras formas de vida. También porque me parece importante siempre pensar esto situadamente. Cuando decimos cuerpo y política, no creo que sea interesante, aunque sí posible, teorizar acerca de esa relación así en abstracto, sino situadamente. ¿Qué cuerpo? ¿Dónde vive ese cuerpo? ¿Es un cuerpo de mujer? ¿Es un cuerpo negro? ¿Es un cuerpo migrante? ¿Es un cuerpo con alguna discapacidad? Esos cuerpos, con cada una de sus características y sus singularidades, tienen experiencias en el mundo totalmente diferentes. Entonces, pensando, por ejemplo, en este presente 2020, COVID, etcétera, un gobierno reaccionario que tenemos, bueno, el cuerpo está atravesando una experiencia que, si venía acá a hablar hace 3 años, capaz que los poderes, las desdichas que estaban actuando sobre esos cuerpos eran otras. Y eso, me parece importante desuniversalizar y situar en el presente, como para tirar un puntapié así. Bien, eso definitivamente implica que hay un montón de perspectivas de ver como la cuestión política del cuerpo, que es el cuerpo en sí, digamos, ¿no? Porque es como algo indisociable, pero que a la vez, en este último tiempo, como ha habido un avance de un discurso donde se lo marca, porque es esto de, bueno, hay un montón de cosas que parecieran ser esencialmente políticas, pero sin embargo estamos como reafirmándolo, ¿no? De alguna manera, como para mostrar, bueno, su importancia o bueno, o que las cosas también han cambiado en nuestra manera de pensar y nuestra manera de estar, entonces tenemos que reafirmarlo. Pero entendemos que hay muchas perspectivas de ver un cuerpo como político, ¿no? Uh-huh. Justamente por esto, porque hay diferentes contextos, porque hay diferentes cuerpos, porque hay diferentes historias y porque se llega a esos cuerpos a partir de unas historias. ¿Cuáles conoces vos? ¿Cuáles pensás que están buenas? ¿Cuáles podríamos poner sobre la mesa? ¿Desde dónde podemos mirarlo, digamos? Mi pensamiento es, más que quizá a veces académico o artístico, viene mucho de prácticas militantes o de, porque me interesa mucho pensar y experimentar el cuerpo desde ahí. Me han pasado cosas que me han marcado mucho más en esos terrenos que de repente en el terreno académico o artístico, donde pasan un montón de cosas, pero porque creo que ahí, para intentar dividir cosas que siempre en la realidad están medio juntas, pero sí es verdad que hay diferencias en cuando una se pone el foco en desnaturalizar o desnormalizar ciertas ideas que hay sobre el cuerpo y que están tan instaladas que dejamos de ver que son súper ideológicas y súper que hacen mucho al sistema dominante, y ahí el capitalismo y el patriarcado creo que son dos fuerzas que todo el tiempo están operando sobre el cuerpo y que han naturalizado ciertos poderes que se ejercen sobre nuestros cuerpos y nuestras formas de vivir, y desarmar eso es todo un trabajo político, como que yo a veces me siento que vamos corriendo de atrás, ¿no? No llegamos a veces a pensar lo que querríamos, en cómo querríamos vivir, en qué cuerpas queremos para nuestras existencias. Y estamos a veces enfocadas en este trabajo de desarmar todo esto que tradicionalmente ha sido visto como lo normal. Ustedes estaban poniendo ahora publicidades. Bueno, ese deber ser del cuerpo de la mujer, ese deber ser de cómo debemos lucir, de cómo tenemos que relacionarnos con nuestro cuerpo, ciertos paradigmas higienistas que en nombre de la salud también van disciplinando un montón, y poniendo una carga muy moral a la relación con nuestro propio cuerpo, que sí, como que no queda ni siquiera un espacio para la intimidad, ¿no? Estamos totalmente atravesadas en nuestra propia intimidad, en nuestras experiencias sexuales, con nuestra relación con nosotras mismas, por estas ideologías y estos deber ser. Entonces, a veces pienso que si bien es súper necesario desarmar esas estructuras, también hay una potencia súper fuerte en concentrarnos en lo que queremos y empezar a construirlo en la práctica. O sea, no tanto denunciar y enunciar y hacer proclamas, que es súper importante también para divulgar estas ideas que a veces desde el feminismo o desde movimientos anticapitalistas tenemos, pero también en las formas de vida que tenemos, en las relaciones que construimos, en las maneras de cotidianidad, ya estar construyendo esa otra cosa que queremos. Porque creo que una de los éxitos que ha tenido tanto el patriarcado, el capitalismo, al operar sobre nuestros cuerpos de manera tan fuerte, es bloquear nuestra capacidad de desear, de preguntarnos qué deseamos, qué cosas nos hacen bien, qué goces queremos elegir y cuáles queremos cuestionar, y cómo también nuestra propia relación con todas esas palabras, con el deseo, con el placer, con el goce, también están en disputa, y que estén en disputa quiere decir que puede existir un poder que las determina, pero también fuerzas que pueden descolocar eso e inventar otras formas. Y creo que ahí también me gusta siempre poner un énfasis en lo colectivo, porque a veces decimos el cuerpo, ¿no? Entonces enseguida aparece esa figura recortada, que es también la que cierta ideología que viene desde las ciencias nos ha instalado en el imaginario de, bueno, el cuerpo es un sistema cerrado, es un organismo autosuficiente, que va para acá, va para allá. Bueno, pero en realidad el cuerpo está en relación completamente con el ambiente donde está y con otros, y ese es el cuerpo. Ese cuerpo que, en realidad, si lo miramos más de cerca, esos límites empiezan a borronearse, porque todo el tiempo estamos atravesadas por lo colectivo y por lo ambiental. Eso para mí también es cuerpo. Ese es otro gran éxito del capitalismo, ¿no? El cuerpo como individual, único, solito y autosuficiente, sin la necesidad del resto. Y justamente en relación con esto último que decías, decimos mucho, escuchamos mucho, hay que poner el cuerpo, ¿no? Como qué sentís que decimos cuando estamos diciendo eso, efectivamente. Bueno, es una frase que a mí me interpela mucho también por ser artista y preguntarme a veces que dónde estoy poniendo el cuerpo, porque poner el cuerpo en una obra, por ejemplo, en la escena, genera ciertas movilizaciones y cierto acontecimiento que es diferente a ponerlo en la calle que a ponerlo en diferentes maneras en la vida cotidiana. Y creo que es importante no jerarquizar un lugar por sobre el otro o una manera de poner el cuerpo, y también entender que a veces pone el cuerpo quien puede poner el cuerpo, ¿no? Y que hay situaciones de fragilidad o de vulnerabilidad extremas que a veces alguien no pone el cuerpo porque no, realmente no puede, no tiene accesible eso, y los costos de hacer eso, las penalizaciones o la disciplina que se está ejerciendo sobre esa vida hace que, por más que esa persona quisiera, no puede. Entonces, en esto de poner el cuerpo, me parece importante pensar en eso. Y también, cuando ponemos el cuerpo, ponemos toda una historia de vida ahí, y lo que significa para quien está poniendo el cuerpo no tiene por qué ser exactamente igual a quien asiste, digamos, desde afuera a ese acontecimiento donde aparecen cuerpos en el espacio público, donde se movilizan un cuerpo que quiere decir algo. Creo que ahí también hay muchas veces cierta tensión entre la experiencia de que tenemos, quien está, no sé, movilizándose o está buscando con su cuerpo decir algo, y todo el aparato más semiótico o simbólico que se dispara cuando ese cuerpo, al querer decir algo, al querer poner algo ahí para otros, bueno, puede ser decodificado de muchas maneras diferentes. Entonces, me parece sí importante poner el cuerpo en el sentido de recordar la dimensión corporal de todas nuestras prácticas y que poner el cuerpo no sea hacer una coreografía en la marcha para que haya algo de cuerpo, ¿no? Porque a veces también el cuerpo es llamado como una especie de ilustremos, ¿no? Con movimiento, lo que queremos decir. Y en realidad poner el cuerpo, es sostener una pancarta es poner el cuerpo. Intervenir en una situación de violencia en la calle que estás viendo y en vez de seguir para lo, en lo tuyo, parar y detenerte ahí, es poner el cuerpo. Hablar con alguien con quien de repente tu coreografía cotidiana no, ese encuentro no está previsto, es también ponerle el cuerpo y romper un poco estas partituras normalizantes de nuestra vida. Entonces, eso, para mí, eso es poner el cuerpo de alguna forma. Bien, y hay otra expresión también, que la pensaba ahora mientras decías esto, que es pasar por el cuerpo, ¿no? Que parece que cuando uno usa esta expresión, una usa esta expresión para decir, bueno, hasta que no lo pasas por el cuerpo es como que no caes o no lo entendés, ¿no? Que habla como más de un sentir. ¿Cómo ves ese lugar así como de, bueno, pasar por el cuerpo para lograr como, por lo pronto, dimensionar algo, ¿no? Pasar como por... Yo lo siento que viene más como por ese lado de sentirlo. Mm. Que hasta que no lo sentís en tu propia piel, digamos, es como que viene por ahí, ¿no? Mm. Yo pienso muchas veces en el cuerpo como una especie de archivo opaco y laberíntico, ¿no? Cómo guardamos un montón de experiencias y de cosas que nos pasan y hay en ese universo afectivo un montón de historias, un montón de ideas que a veces da trabajo convertir en lenguaje y hacer comunicables inclusive para nosotras mismas. Por ejemplo, ahora con toda esta... Este momento de movilización colectiva donde estamos trayendo relatos de abusos y de acoso, cómo empieza a aparecer al preguntarle al cuerpo cosas que nos han pasado, empieza a aparecer una resignificación de experiencias que de repente nos habíamos narrado a nosotras mismas de determinada manera y volver, y creo que no hay manera de volver a esas experiencias si no es desde el cuerpo y viendo un poco qué huellas, qué heridas, qué afectos están ahí, y creo que mover el cuerpo tiene que ver con eso. Yo... Y por eso traigo esto del archivo, un archivo que no está ordenado, sistematizado y sabemos dónde está cada cosa, sino un archivo que inclusive siempre visitamos más o menos las mismas cosas y da trabajo acceder a esos cajones que cerramos porque no podíamos con ellos, ¿viste? Cuando cerrás un cuarto porque este desorden no, hoy no, lo cierro acá, bueno... Creo que pasar por el cuerpo y preguntarle al cuerpo y escuchar lo que también nos habita tiene que ver con un trabajo de movilizar la percepción y movilizar nuestra sensibilidad para relacionarnos con cosas que ya están ahí y para inclusive poder pasar por experiencias que nos reinformen sobre quiénes somos, qué sentimos. Y en ese sentido creo que sí... esto de experimentar juntas con prácticas que pongan en contacto nuestros afectos y nuestras ideas en el sentido más ideológico es importante y no dicotomizar eso. A veces me preocupa un poco cómo en la práctica política está ganando un espacio esta idea de que el cuerpo tiene cosas para decir, pero creo que es muy importante que no sea un espacio de nuevo donde hacemos un pequeño gueto, un espacio para el cuerpo y hay una dinámica de entrar en calor donde, bueno, ahí sí cuerpo, pero después nos sentamos a hablar de... ¿no? Creo que juntar esas dimensiones es súper importante porque también pone en contacto lo personal y lo colectivo, lo íntimo y lo público, la manera en que lo afectivo transforma nuestras ideas políticas y no son dos cosas separadas, sino creo que es un trabajo que estamos... empezando a hacer colectivamente, que el feminismo viene también, siento, liderando un poco en la invención de sus prácticas y de sus maneras de hacer política este desafío, pero ese es un camino que a mí me interesa mucho profundizar, donde encontramos lo afectivo y lo ideológico como uno, porque son uno, entonces, porque una es, de alguna forma, todo entreverado. Y también vamos cambiando, estamos cambiando permanentemente y eso el cuerpo lo sabe, ¿no? Si hay algo que es difícil de fijar, es el cuerpo, y es como a veces siento que queremos, porque el mundo nos pide tener ideas fijas, seguras, poder defenderlas, poder argumentar, y más en un contexto de avance de la derecha donde, bueno, se nos viene la ola y de algo me tengo que agarrar. Entonces, ¿cómo hacemos para tener ciertas certezas, ciertas claridades que nos permitan seguir juntos, pero también reconocer que estamos en proceso de transformación? Y creo que ahí el cuerpo, si hay un rebelde más rebelde de todos, es el cuerpo que todo el tiempo nos dice, ojo que si le prestás atención a la cosa, todos los días estás un poco diferente, te podés dar el permiso para escuchar cómo estás hoy y qué pensás hoy de esto y qué, cómo lidiás con ese proceso de cambio que vos misma estás viviendo, porque las luchas en las que participamos y las experiencias que tenemos, si no nos cambian, entonces ¿para qué las estamos haciendo? Entonces, no sé, para mí el cuerpo también es una gran fuente de información de ese cambio permanente en el que estamos y esa posibilidad de darnos permiso para ir cambiando y no sentir que nos estamos traicionando a una misma o al colectivo por reconocer y compartir eso. Bien, ahí te adelantaste algo que queríamos justamente hablar, que era como esta de la introducción de lo sensible, digamos, en la política o de lo afectivo, en la política de corte más racional o teórica. Pero también queríamos charlar sobre algo y era esto de, bueno, hoy decíamos, nosotros ponemos el cuerpo para decir algo, porque queremos mostrar algo, comunicar algo, no sé qué. Pero ¿qué pasa cuando nuestro cuerpo dice algo más allá de que nosotros querramos o no, ¿no? Por ejemplo, hay algunas, nuestros rasgos, nuestra manera de andar, ¿no? Si andamos más encorvados, si andamos más derechos, si somos, de alguna manera como que está hablando de algo que hay detrás, que capaz que tiene mucho que ver con este archivo que hablabas hoy, ¿no? Como todo esto que nuestro cuerpo tiene históricamente, que nosotros efectivamente no lo elegimos. Después podemos elegirlo, transformarlo o no, no importa, eso será en el devenir de nuestra vida, según nuestro contexto. Pero el cuerpo también habla por nosotros, aunque nosotros no querramos decirlo, aunque nosotros no querramos hablar, ¿puede ser? Y lamentablemente... No, de alguna forma creo que... Por un lado, es la percepción siempre nos lleva a querer identificar lo que vemos. Es muy difícil percibir sin que enseguida palabras que caracterizan eso que estás viendo no aparezcan. Y con los cuerpos y los sujetos pasa lo mismo. Y creo que esa es la base de la discriminación y del prejuicio, de alguna manera. Pienso un poco en esto de la aportación de cara, por ejemplo, ¿no? De, inclusive sistemas legales basados en cómo podemos, cómo a veces el prejuicio se confirma y entonces hay que poner eso como una especie de ley o de fuente de verdad. En ese sentido, creo que jugar un poco con desarmar las identidades es re importante y en ese sentido veo como una tensión en nuestro presente, porque por un lado está esta necesidad de legitimar y de afirmar ciertas identidades, ¿no? Decir, bueno, una mujer trans es una mujer, una persona que quiere vestirse de determinada manera no tiene por qué ser vista como, tiene derecho a no ser vista y tratada como un delincuente, alguien que no sea de una raza blanca y de clase media no tiene por qué estar bajo sospecha, ¿no? O eso, las identidades más inclusive estéticas y que tienen que ver con nuestras opciones sexuales y de género no tienen por qué condicionar nuestra existencia en el mundo, pero al mismo tiempo queremos reivindicar el derecho a ser de determinada manera. Entonces, creo que en la medida en la que damos esa lucha porque ciertas identidades no sean siempre decodificadas de la misma manera, también poder desarmar un poco las identidades es necesario, ¿no? Para desasociar precisamente una cosa de la otra. No sé, yo soy una mujer cis, madre. Bueno, capaz que alguien asume inmediatamente que por esa identidad vienen asociadas otras características que no necesariamente tienen por qué tener que ver conmigo o con mi vida. Y creo que ese poner de manifiesto cómo las identidades nunca son un todo coherente y único y cómo sujetos que lucen parecido o que comparten ciertos rasgos, hay una multiplicidad enorme ahí adentro, ¿no? Que alguien, creo que eso es un trabajo a hacer y que por eso siento que hay como una tensión. Por un lado, reivindicar el derecho a ciertas identidades y por otro, desestereotipar ciertas identidades para no siempre decodificarlas de la misma manera. Sí, un poco lo que... Bien, ahí capaz que para ir cerrando un poco, conversar esto estoy pensando a la vez que formulo la pregunta y en la cabeza tengo miles de ideas, pero hoy algo interesante que decías hoy, que capaz que podemos retomar, es esto como de hacer más allá del pensar con el cuerpo, en esto de poner el cuerpo, y de como saldar algunas contradicciones, pero que no es necesario saldarlas todas para ir a la práctica, ¿verdad? Porque a veces a mí me sucede mucho hoy leyendo también para las gurisas que vamos a entrevistar, que se viene La Mondonga, el colectivo de activismo gorde, pensando un poco en esto del body positive, que hay una tendencia de querete, vos sos hermosa como sos, dale, querete. Bueno, pero tengo todo un mundo afuera que me está diciendo que en realidad no soy hermosa, que me está mirando con mala cara, que me está señalando, que me está juzgando. ¿Cómo hago para quererme? Porque también termina siendo un mandato, ¿no? El querete. Si no te querés, bueno, nada, estás mal porque te tenés que querer. Bueno, yo no puedo quererme en este contexto, ¿no? Es como muy difícil. Digo, puedo laburar, pero la verdad que me es como muy complicado. Nada, como lo importante es elaborar como esas contradicciones también y en pro de poder empoderarnos o no sé qué, no terminar generando nuevos mandatos para algunos cuerpos, algunas personas que efectivamente no se sienten cómodos, porque históricamente no los han hecho sentir cómodos, ¿no? Total. No, y en ese sentido, vuelvo a la dimensión colectiva de estas luchas por y con el cuerpo, porque creo que las redes de cuidados entre nosotros mismos, entre personas que estamos en situaciones de fragilidad más y menos, porque también reconocer esas diferencias es importante. No para decir qué bueno el sistema me premia porque soy flaca, sino para decir, bueno, una compañera que está en una situación de disidencia mucho más visible desde su cuerpo se va a encontrar con un mundo que la agrede mucho más que a mí de repente. Y entonces, sin inmolarme o que me coma la culpa por eso, decir, bueno, ¿qué redes de cuidados podemos generar? Y creo que ahí esto de los cuidados es súper importante porque es cuidado de mí misma, cuidado de sí, pero también prestar atención a quién cuida de otros, quién cuida de los cuerpos y de las vidas en situaciones de fragilidad. Ahí de nuevo, para mí el feminismo está poniendo un foco en eso que es súper importante porque a veces pensamos mucho en el Estado o en los derechos, pero quedan un poco invisibles las tramas de cuidado y de sostenimiento más comunitario, más cotidiano. Muchas veces las mujeres están ahí sosteniendo eso y muchas veces también los más frágiles son quienes más cuidan, ¿no? Entonces, también prestarle atención a eso, a qué tipo de cuidados podemos tener y a qué tipo de cariño para una misma, pero también estar atentes a otros que de repente necesitan un poco más de apoyo porque el mundo está siendo súper opresor y en ese sentido me parece importante ese foco. Iba a decir algo y ahora se me fue. Bueno. ¿Era sobre esto mismo? Sí, pero. ¿O era una idea colgada? No, me parece que era. Bueno, está, mucha cosa. Mucha data. El cuerpo me subió algo, ahora me pidió atención en las rodillas y me distraje. Bueno, ¿querés agregar algo más? ¿Alguna otra perspectiva? ¿Alguna cosita que te haya quedado con ganas de decir acerca del tema que no hayamos entrado en ella, como para cerrar? Bueno, a mí algo que me vengo pensando bastante en este último tiempo tiene que ver con qué efectos puede llegar a tener vivencias de semi-pandemia que tenemos en Uruguay y la sustracción del cuerpo del espacio público y la disminución de los encuentros presenciales. Me parece que hay algo que tiene que ver no solamente con la enfermedad y el riesgo del COVID-19, sino que esta nueva normalidad va a traer, y ya estoy notando transformaciones y efectos sobre eso, sobre la manera en la que estamos o no estamos con otros y cómo estamos relacionándonos con estos encuentros virtuales que están pasando a sustituir gran parte de los encuentros presenciales y qué significa eso. No para decir solamente encuentro cuando hay copresencialidad, pero sí notando las diferencias y sí también notando cómo esto está pasando en un momento donde necesitamos más que nunca estar en las calles y estar en colectivo y estar encontrándonos. Y todo lo que pasa cuando nos encontramos que no pasa en los medios de comunicación virtual. Primero, no pasa por la temporalidad del encuentro presencial, que es otra, que hay un montón de información que nos perdemos. Yo veo cómo vos estás sentada, veo tus gestos, veo otra parte del cuerpo que no sea el cuadrado que me enfoca la pantalla, y eso es mucha información. Veo también lo que me pasa cuando me encuentro contigo y no puedo apagarme acá, no puedo hacer que no veas lo que me está pasando, y hay algo ahí de la exposición al encuentro con otros que para mí es políticamente muy, muy importante, y me da miedo eso de cómo esta sustracción puede llegar a afectarnos, y también por temas de seguridad y vigilancia y nada, estamos muy donadas, si todas nuestras comunicaciones pasan a estar mediadas por redes y por dispositivos virtuales que ya sabemos que son controlados y que formatean y intervienen sobre las cosas que están pasando, lo que decimos, lo que dejamos de decir porque estamos hablando por un Zoom que sabemos que puede ser vigilado y accedido por otros, y entonces eso que dejamos de decir, ¿nos lo vamos a acordar cuando nos volvamos a encontrar? ¿O va a ir quedando en, bueno, algún día veremos esto, ¿no? Y también en el contexto presente, y por eso esto de pensar situadamente, ¿qué pasa cuando el cuerpo, que creo que igual en Uruguay estamos viviendo una versión suave de la pandemia, entonces, pero igual la estamos, ¿qué pasa cuando empezamos a ver al cuerpo del leotre como un arma letal, ¿no? Y a esta, ¿qué pasa cuando nos empezamos a relacionar con nuestro cuerpo y con el de otros, donde la muerte está tan presente, pero mal elaborada también? Porque la muerte siempre está presente. Donde hay vida, donde hay cuerpo vivo, hay la potencialidad de un cuerpo muerto. Pero esta idea de que el cuerpo del otro, de la otra, es amenazante, de que yo puedo matar a otro, de todas las tensiones y las disputas más morales que se empiezan a dar, de vigilancia también, de bueno, ¿con quién estuviste? ¿Y usás tapabocas? ¿No usás tapabocas? ¿No? Como la empieza. La responsabilidad, ¿no? Que nos. Sí, hay un libro muy lindo que a mí me gusta, que se llama Dar cuenta de sí mismo, y que habla un poco, es de Judith Butler, y habla de la violencia y la ética, y de cómo imponer a otro una ética siempre es un acto de violencia. Entonces me pregunto cómo vamos a hacer para seguir viviendo en colectivo, dando cuenta de nosotras mismas y entablando una red de relaciones y de un pensamiento y unas prácticas que tengan una ética y un cuidado hacia el otro, pero que no tengan que ver con este sistema de vigilancia y de significación amenazante sobre la presencia y el encuentro con otros. Sí. Eso me preocupa mucho. Hasta formuladamente es muy duro, ¿no? Esto de poner la responsabilidad en vas a matar a alguien, ¿no? Y es tipo, wow, pero solo porque salí a la calle voy a matar a alguien. Hasta en el cómo es formulado desde el lenguaje está muy, muy salado. Y lo otro que pensaba, me hacías acordar cuando hablabas de la presencialidad y los encuentros por Zoom, bueno, y cómo se han ido naturalizando de alguna manera, ya incluso hasta cuando se abrió todo, yo sigo teniendo reuniones por Zoom de onda, porque es cómodo, o sea, no porque efectivamente las necesitemos. Me hacía acordar una nota de Brecha de Mariana Abreu que se llama No hay olor en Internet, que también me parece otra cosa cuando hablábamos de los gestos, no sé qué, decir, bueno, no sentís el olor de la otra persona, ¿no? De alguna manera es como otra cosa que se pierde, que es una información muy. Y a mí me parece muy, muy gracioso que el coronavirus, uno de sus síntomas es que dejás de sentir el olor. Entonces, ¿cuál es bien el coronavirus? ¿Lo que me tiene acá en la computadora sin poder acceder a este sentido, o es la enfermedad, ¿no? Como que hay ahí. También yo no estoy por la vía de cuestionar que existe una enfermedad y que efectivamente hay una cadena de contagio que se puede disparar. Eso tampoco creo que eso es un bolazo. Solamente digo que aceptando que eso es así, también lo otro es verdadero. Entonces, a veces nos gusta decir cuál es lo verdadero y cuál es lo falso. Bueno, cuando hay dos verdaderos, no estamos en problemas y tenemos que sentarnos a pensar en cómo hacemos, porque, bueno, se pone difícil. Sí, a veces hay más, a veces hay 5 verdaderos, 10 verdaderos, 11 verdaderos, es una locura. O 20 pero bueno, falsos también. Claro, todo falso. Y es difícil. Bueno, Lucía, muchísimas gracias por gracias acompañarnos y por estos minutos. Por favor, a ustedes. ¿Qué nos vamos a escuchar, vale? Nos vamos a escuchar una canción de Francisco el Hombre, que yo estoy difícil con el portugués, pero creo que es Triste Louca Humá. Divino te salió.

Radio Pedal. Embajada y sin frenos. Desde la idea a la creación. Tramoya, el programa que desarma tramas. Todos los jueves, de 21 a 22.30 horas. Conducido por Noelia Rocha y por Danilo Rocha. ¡Que se quema la casa! Radio Pedal. Contraflor al resto y truco. Todos los miércoles, de 20 a 22 horas. Nadie nos escucha. www.radiopedal.uy. Un ágora digital destinada al karaoke. Vos tenés que ser la excepción, porque nadie nos escucha. Nadie nos escucha. www.radiopedal.uy. Todos los miércoles, de 20 a 22 horas. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Un programa sobre la verdad. Un programa sobre lo que querés escuchar. Periodismo objetivo. ¿Por qué no te callas? Una buena historia mal contada. Los miércoles, de 8:30 a 10:30, por Radio Pedal. El 91% de las personas que viven situaciones de acoso callejero son mujeres. El acoso callejero es violencia de género. ¡Mamá, mamá, mirá, sin mano! Radio Pedal. Ya no andamos con rueditas. Entonces, en La Sartén por el Mango, este segmento donde agarramos las cosas por donde hay que agarrarlas. Invitamos a personas, a proyectos colectivos que se hacen cargo y accionan para transformar algunas realidades. Exactamente, y hoy entonces estamos con Victoria y con Gau, el colectivo La Mandonga, que es un colectivo feminista interseccional que activa la resistencia gorda como forma de entender las disidencias corporales. ¿Cómo andan? Bienvenidas. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar acá con nosotras. Bueno, vamos a arrancar por el principio. Vamos. Estuvimos viendo por ahí, escuchando una entrevista a una compa de ustedes que decía que el colectivo había arrancado en febrero del 2019. Más o menos fue por ahí que arrancó. Sí, es como la previa, digamos. Porque se hicieron una asamblea gorda, se convocó por gente que no integra el colectivo, o sea, pero se armó una gran ronda para el 8 de marzo del 2019 y estuvo muy buena, se empezaron a charlar cosas y era como somos todos y la gente más fisurada seguimos después del 8 de marzo y ahí nace como la mondonga como tal. Bien, buenísimo. ¿Cómo, cómo fue este proceso, esta primera asamblea, ¿no? Esto que decías recién de sentirse como identificada, de decir, bueno, somos un montón que estamos viviendo lo mismo, digamos, vamos sí. A unirnos para salir por esto. Personalmente me pareció como muy potente, como que creo que la asamblea fue básicamente una ronda de presentación constante, porque era como, hola, vengo acá por, y decías tus dos, tres disparadores, y no sé, era como una, contar la realidad, lo que estaba pasando en Uruguay a partir de cada persona. Entonces era como, hubo 20 personas, de cada cosa era como, ah, esto está pasando, a esta persona le pasan situaciones en la educación, no sé qué, na, na, na, y era como, desde, me reconozco a, ah, no había pensado eso. Y entonces era como, no, mi sensación era, acá tenemos para charlar rato. Y eso, como que estuvo muy, muy bueno. Y además como que entra de lleno, ¿viste? No era como, ay, a ver qué onda. Ya habían discusiones potentes, ya habían cuestiones como, como eso, cocinando de una. Esa fue como la sensación de él. Bien, ¿ustedes ya conocían otras personas que activaban como este tipo de militancia de lo gordo en otros países? ¿Tenían referentes? ¿Cómo fue que se arriman como políticamente a la cuestión, no? Yo personalmente lo que seguía era una página que se llama Stop Gordofobia, que la activan unas compas. Una de las compas de Magda es de Uruguay, pero está viviendo en Canarias y trabaja con otra gente más. Y ese era como el acercamiento que había tenido. Pero sé que otras compas ya tenían como más, seguían más cuentas, más proyectos, activaban más cosas. Por ejemplo, Vito se sumó un poco después a La Mondonga, pero venía como ya con tipo, todo el active arriba y era no sé qué. Sí. Pasa que hay muchísimos referentes y podés encontrar como gente que expone mucho más la temática, pero en otros lugares, no tanto acá en Uruguay, no hay tantas caras visibles, o si no son caras visibles desde el plus 6, desde el modelaje, desde la publicidad, y vos te encontrás con eso, pero en cierto punto no te sentís identificado, porque tú no querés tener 80.000 seguidores y que todo el mundo te opine de cómo te queda el jean nuevo. Digo, capaz que mi movida es más para pensar en colectivo, vivir algo más básico, y entonces no encontraba como muchos referentes que yo diga, pa, al 100% con vos. Sí, muchas compañeras feministas que experimentaban esto de tener un cuerpo quizás disidente o no hegemónico, y desde las experiencias del Vamos como que fuimos construyendo algunas cuestiones, pero me interesaba pila la idea de un colectivo y encontré a las mondongas en la mondonga en las redes, fue como, ¿qué? Ta, dale. Estamos ahí. Che, ¿cómo decidieron el nombre? Parece una pregunta muy tonta, pero a mí me encantan las preguntas de los nombres de las cosas. Ay, esa como que te la vamos a deber. Porque, la dejamos para la próxima. Claro, porque en realidad... Porque llegaron después ustedes. Yo falté el día ese que lo elegí. Ay, justo. Entonces, pero te puedo contar la reacción que tuve. Bueno, dale. No, pero fue como... nos estábamos juntando, viendo qué, y buscando un nombre. Y se tiraron algunas cosas... Y en esa reunión que falté, tal, no sé qué lo decidieron, no sé cómo, tatán. Pero cuando me dijeron, ya pensamos el nombre, La Mondonga, fue como, ¡ah! ¡Sí, re! Porque está contundente, sí. No hay que explicar como nada. Decir La Mondonga ya es activismo puro. Sí. Entonces fue como, no sé cómo llegaron, pero estuvo bien más. No, y alude un poco a esto de como lo más odiado del cuerpo gordo se sitúa en la panza, porque capaz que si sos un cuerpo gordo, si tenés un cuerpo gordo, pero más hegemónico, ¿está? Es la cinturita, el esto, la carita, tremendo pelo, que no sé cuánto, es lo aceptado dentro de lo que vivimos de gordofobia y determinados cuerpos gordos que son hegemónicos. Entonces, La Mondonga te habla de ta, loco, es lo que hay y es como es y ya está. Es como pelar, te muestra la actitud de la colectiva en realidad de ta, mirá que vamos a ir al hueso, mirá que no vamos a andar con vueltitas acá. Y además introduce claramente el componente feminista, porque sí. Es el mondongo lo que estamos acostumbrados por lo pronto a comer, quienes comemos carne, no sé qué, y esto es La Mondonga. Sí, de hecho me gustó porque tiene como su versión vegana, que es tipo, amamos tanto la mondonga que no la vamos a comer, o sea, mondonga solo acá activando. Bien. Entonces, como, lo tiene todo al final el nombre. Ulises, hace un tiempo una compa entrevistó a Luna, que es compa de ustedes, de La Mondonga, y ella hablaba en esa entrevista que este colectivo, esta colectiva, no sé cómo prefieren, surge desde la herida. Y entonces, nada, nos preguntábamos cómo transforman esa herida en fuerza, porque efectivamente lo hacen, así que, nada, me veo por ahí. Yo digo que punk y risa. Siento que el... algo que creo que va como en la en cómo se va armando el espacio, creo que el espacio, eso, como las primeras juntadas hablaban mucho del dolor, y es como un dolor que está, que mentira, que se sana y ya está, porque todo el tiempo la sociedad te lo está raspando, entonces como que no hay una sanación completa, voy a ir remándola, pero es como desde eso no quedarte en el dolor, sino como ir encontrándole la vuelta. Y siento que es punk porque es eso, es decir, esto es una mierda y es una mierda tal cosa, tal otra, no sé qué, y la gente se expresa, da su punto de vista, y siento que como eso te genera como una fuerza de decir, ah, entonces yo puedo decir que esto es una mierda, que esto no me gusta y que mi compañera de trabajo es tremenda gordofóbica, bueno, no sé qué, entonces como desde el liberar esa herida de, hola, mira, acá, y me sangra y no sé qué, siento que desde ahí se ha como generado la fuerza del espacio. Y también es una herida que está bueno desnaturalizar, porque no es una herida porque hay algo de mí que no me gusta, es una herida porque hay algo de la sociedad que tenemos señala como malo, y es la negación del cuerpo, la negación del ser. Entonces, en esto de juntarnos un montón de gente, decimos, bueno, somos todos rotos, pero estamos todos rotos por esto, tenemos esto en común. ¿Qué podemos hacer a partir de? ¿Nos juntamos, lloramos, nos juntamos, hacemos catarsis, o nos juntamos y pensamos para adelante? Que podemos hacer todo, hagamos todo. Entonces es esto de ir deconstruyendo en que uno no es que está mal, uno no es que se equivoca cada vez que come algo, uno no es que la está errando porque tiene el cuerpo que tiene, sino que es algo impuesto y es algo que hay que visibilizar, como decía Gabu, para poder deconstruir juntos. Y está bueno decirle al otro, mira, este comentario, esto que estás diciendo, esto que estás haciendo, no está bueno. Me está partiendo por dentro. Y genera subjetividades, o sea, el cuerpo es lo que tenemos, es lo que nos representa, lo que somos. Entonces, si a vos te generan todo el tiempo, tu cuerpo está mal, vos estás mal 24/7. Vos sos un ser mal. Entonces es muy fuerte, porque es una identidad. Yo este cuerpo lo voy a llevar hasta que me muera. Entonces, un cuerpo negado todo el tiempo es una violencia constante y es herida sobre herida. Entonces, las heridas las vamos a seguir recibiendo, ¿está? Porque la sociedad no va a cambiar hoy o mañana. Pero en la medida que en nuestros vínculos cercanos, en los espacios que queremos y que queremos cuidar y que queremos repensar, bueno, digámoslo. Porque sobre todo también lo pensamos mucho dentro de nuestros entornos próximos y dentro del feminismo. Todo bien, compa, pero me estás matando con esto. Pensémonos que... No es que somos todas mujeres y pum, vamos para arriba. Digo, hay en esto de la interseccionalidad, hay otros matices, hay otras vivencias. Bueno, pensémonos y construyamos para adelante. Justo tocaste los dos temas que venían a la siguiente pregunta, que era por qué se define la colectiva como feminista e interseccional, justamente. Para mí de base, porque somos personas... como coincidimos en lo que nos convoca, pero también tenemos como experiencias bien diversas, entonces es como es interseccional por pura necesidad, y de hecho como que no le habíamos puesto el hashtag, y ya lo era, y estábamos hablando de un montón de cosas y tipo, no, pero no nos olvidemos de esto, no, pero a mí me pasa desde acá. Entonces como que eso, desde la práctica y desde el mirarse al espejo y decir más bien que sí, fue que se decidió como... fuimos mutando, ¿no? Y diciendo, no, somos no sé qué, y fue como interseccional de una, claro. Seguro que sí, y a partir de ahí otro montón de cosas. Y eso. Bien. Y es algo que, perdón, que se va construyendo y lo vamos repensando, porque hay distintas dimensiones de género, los cuerpos racializados también, que es algo que como que venimos pensando, el tema de la clase social, o sea, no queremos dejarla en la chiquita, sino que entendemos el concepto de, como de interseccionalidad como un concepto que está en constante construcción y se va abriendo, y hay que pensar en todos los matices, las disidencias corporales, pero también, bueno, está... seamos realistas, el tema de clase social, capaz que somos privilegiados, capaz que nos tenemos que entender como que podemos acceder a un montón de cosas que otros no, y hay vivencias de que, por ejemplo, yo no las he sufrido, un cuerpo racializado. Entonces, bueno, seamos como críticos y abramos la cancha a pensarnos de distintos lugares, y eso es un proceso. Más allá del rótulo y del concepto mismo, es algo que se va a ir dando como un proceso y sigue en el pienso. Bien, no, iba a comentar que hay quienes creen que el feminismo es interseccional o no es, de alguna manera, ¿no? Pero bueno, hay muchas maneras también de ver esta cuestión. ¿Cómo definen ustedes la resistencia gorda? O sea, ¿qué es la resistencia? ¿A qué resisten? ¿Cómo lo llevan adelante? Existimos, resistimos. Esa es la consigna. Sí. Eso, tener un cuerpo gordo es tipo por la mera existencia ya y no pedir perdón por existir, que es la frase, una de las frases de Vito, así tipo, perdón por existir, no te voy a pedir perdón por existir, pero como que siento que ya no más desde el existir sin tener la cabeza baja, sin una actitud sumisa, ya es una forma de activar. Y después realmente siento que colectivamente es como sostener el espacio. Y después, a partir de eso, cada persona lo va expresando de diversas maneras y desde sus realidades. Y no necesariamente tenemos como una especie de plan y vamos siguiendo eso, sino como eso, cada quien lo va activando. Desde el subir selfies mostrando tu cuerpo, que es algo que parece como no sé qué, pero... si alguien sube una selfie y muestra algo más que su cara, primero tiene una ola de gente que la odia porque es fea, porque está haciendo apología a la gordura, porque... Y entonces, ya no más, el subir la foto y no bajarla es un acto de activismo y resistencia muy zarpado. Y de ahí a decirle, no, mira, gordita es una palabra que no pinta, porque es despectivo. Entonces, como el siento que es como una resistencia cotidiana a... como agarrar todo lo que está naturalizado y decir, no, esto no. ¿Y la frase de que ser feliz sea su venganza les calza o no? Capaz que es muy personal. Yo creo que bueno, todos me parece que en la tratamos de ser felices. Y no sé si es una venganza, digo, porque si lo miramos así, es como vivir para el otro, para reaccionar. Y sí, la resistencia es reacción, pero es reacción desde el yo quiero ser y punto. Yo quiero vivir y punto. Entonces, si yo soy feliz, me importa que me importe a mí, que sea mi camino o hacia dónde voy, y no tanto por molestar al otro, sino, hay personas que para mí uno de los puntos de la felicidad es resistir. Yo lo entiendo así, ¿por qué? Pero porque ya mi personalidad o mis ideas van como por ese lado. Pero yo creo que en realidad eso es un camino como hiperpersonal y qué entendemos por felicidad, ¿no? se nos va la vida a mí en la pregunta. Sí. Bueno, bien, bueno. Recién vos hablabas, comentabas algo así como, bueno, si me decís gordita, para mí es un término despectivo. ¿Qué creen del lenguaje? Está completamente plagado de estos términos, ¿no? Sí. De que son discriminativos o por lo menos peyorativos hacia las personas que tienen cuerpos gordos. Sí. En realidad nombré gordita porque es una palabra que yo tuve que deconstruir, que yo tengo que desconstruir, porque no, ni siquiera había pensado como que era esto, ¿no? Como achicarte. Y entonces como ahí me aparece y me dice, venga acá la autocrítica también. Y esto como que en el lenguaje es, siento que es el lenguaje hablado, pero también todo lo no verbal. Desde por ejemplo, algo que a mí no me pasa, pero que noté en otras compas, es que, por ejemplo, le da mucha vergüenza comer con otras personas. Porque, y es como decir, pero si estamos acá, tranqui, entre nosotros. Y es, sí, pero el las miradas de reprobación que tiene la gente, los gestos, el tono de la voz, como que hay como una sensación de... Siento eso, que hay muchas expresiones que son gordofóbicas, pero también muchas gestualidades que son tipo muy gordofóbicas y que es muy difícil de poder deconstruir, en el sentido de que le vas a decir, no, es que me miraste mal. No, pero te pareció... Y es como, no, hay un montón de cosas, me estás infantilizando, me estás invisibilizando, me estás como tratando como un cuerpo enfermo, desde tu prejuicio, porque no lo sabes y es parte de mi intimidad, entonces no te importa, y también está mi salud mental. O sea, como que hay como todo un montón de cuestiones que siento que es como atravesar el discurso y que permeen otras cosas, porque a veces es como que, no, claro, está bien, no digo gordita, no digo, ¿cómo voy a quedar si me como esto o esta cosa como de pasto? Y ya me olvidé la expresión, pero cuando la gente va a comer, no sé, se va a mandar una torta de chocolate y te dice, ah, re de gorda, ¿no? Y es como, eso, no, porque te encanta. Porque es de hula, no sé, claro, pero es como... Es de persona que le gusta lo dulce. Claro. Es como asumir el comer con gordura, es como una cosa de, che, tenemos un problema ahí. Y eso, me parece que incluso más que el lenguaje verbal, es como lo no verbal y como ciertas perspectivas de dónde se ven las cosas. Que a la vez, pensando en esto, en la pregunta anterior del activismo, es como es bien difícil de poder explicar qué cosas tenemos que desactivar y desde dónde las estamos desactivando. A mí me da la percepción que en los entornos se van desactivando cosas y no sabría explicarte cómo es el proceso, claro, por el cual va sucediendo. Lo cual está bueno también. Che, y con la mondonga, digamos, con la conformación de colectivo, ¿ustedes sienten que por primera vez pueden hablar como en primera persona? Porque a veces lo que sucede mucho es como que siempre hablan por los otros, ¿no? Entonces decimos, no, bueno, no le digas así a la gente gorda porque le va a molestar. Bueno, yo efectivamente no soy una persona gorda y yo no sé si le molesta o no. Como que por primera vez existe esto de decir, bueno, están acá y les vamos a preguntar a ver cómo es, qué es lo que les ha hecho daño, qué es lo que quieren cambiar, qué es lo que están luchando, ¿no? Sienten que por primera vez tienen como esa fuerza de decir, bueno, ahora somos nosotros y nosotros. La sartén por el mango. Claro. Y lo que ustedes digan acerca de les gordes es el problema de ustedes, porque somos nosotros los que, claro, hablamos. Sí, en realidad que pasa que a veces esto de la resistencia o el bueno, me niego a esto, a que esta sea la realidad, empieza como más en un plano personal. En esto que decía Gabu, a veces, bueno, la resistencia puede ser, ¿sabes qué? Mi Instagram va a quedar claro que soy una persona gorda y lo voy a mostrar y punto. Puede ir como desde algo individual, o como algo colectivo. A mí personalmente me pasó que integraba otros colectivos, pero acompañando. ¿Por qué? Porque sentía que no... por ejemplo, no soy una persona afro, no soy una persona migrante, basta ya de acompañar, Vito, buscate un espacio que puedas hablar en primera persona, porque creo que está bueno. Entonces, esto, cuando llegué a la mondonga me sentí, es como de una y está, acá soy yo, ya está. Esto de la complicidad, del haber atravesado por experiencias distintas, esto de encontrarte con otro totalmente distinto a vos y que atraviesa las experiencias de una forma muy distinta. Pero sí, encontré un lugar donde podemos hablar de nosotras, o nosotres, y está todo bien. Y realmente creo que la colectiva tiene eso de recibir... y que cada uno pueda hacer o sentirse uno mismo desde su lugar. Sí, a mí me da la impresión de que ha sido como que hay las personas vienen activando hace mucho. Activistas gordes, gordas, hay hace mucho tiempo, sin saber siquiera que estaban activando una resistencia, o sí, pero... como que creo que el hacerlo en colectivo es como juntar lo que ya tenemos. Porque a veces pasa que es como que te juntabas porque es un tema y empezás a explorar y no sé qué. Y a mí me da la sensación de que la mondonga es como la juntadera de gente que ya estaba agitando. Y de hecho hay como un núcleo y una periferia también. Entonces como que hay muchas personas que son activistas gordas, gordes, que la existencia de la mondonga es como un respaldo, como una tierra donde ponemos los pies y decir, ah, somos, estamos, aunque no sean parte de la mondonga, pero es como somos compas y estamos activando. Y entonces de repente estudio en el IPA y hago mis trabajos sobre control de cuerpos y cito a la mondonga, es como estas cosas de muchas compas que están ahí a la vuelta, y es como que somos, que es la mondonga, y toda una banda de gente que la existencia de ese espacio es como estamos. Y entonces me parece como bien potente, porque es como generar ya eso, no más con que a veces te parece que seguir el Instagram es sí, porque sigue una cuenta, y es no, es un nutriente y una fuerza que se está pasando y que es de ida y vuelta, ¿no? Porque de repente que saber que hay una compa que está ahí en esa periferia y que activó estudiar corte y confección porque no hay ropa para la gente gorda, y lo hace en parte porque encontró ese núcleo de gente que dice, sí, va para ahí y avísanos porque yo quiero un pantalón. Entonces como que esto está, como que siento que es más nuclear lo que ya está, y realmente hay muchísima gente activando que ni siquiera sabe que es activista y que le estamos esperando. Ahora es donde pasamos el Instagram, la mondonga. Sí. Bueno, para cerrar un poco, queríamos charlar sobre, recién habíamos estado hablando con Lu Nasser, que también lo habíamos escuchado en la entrevista que le hicieron a Luna, unas compañeras de acá de Radio Pedal, acerca de como algunas tendencias que hay del positive body, le llaman, ¿no? Que son como algunos discursos que si a uno lo agarran distraído, yo qué sé, dice, ay, sí, está buenísimo, no sé qué, pero que capaz que pensándolo más en profundidad tiene algunas cuestiones que pueden ser hasta incluso como reafirmadoras de algo que de alguna manera, me imagino, intentan derribar o trabajan para cambiar. Queríamos que nos cuenten un poco como, bueno, su opinión o lo que piensan respecto a esto. Y ya veo que les encantó, sí, porque se ríen. No, porque es un tema que está para pensar y es interesante, como en esto de que decíamos hace un rato, de qué cuerpos gordos habilito y qué cuerpos no. Ya que te digan, sí, pero vos sos una gordita, pero una gordita linda. Es como, ¿eh? ¿Qué pasó? O sea, gracias, me estás habilitando. Demás, está bueno en pensar en esto del positive body, que no hay una sola forma del cuerpo gordo que tenga que ser aceptada, porque hay miles, porque pasa por otro lado, porque no pasa por la forma. No estamos pensando si tengo más de acá o tengo más de allá. Y la problemática no es esa. Y el meollo del asunto no es la formita del cuerpo. Digo, está todo bien. Pero estamos pensando en personas que están, que habitan esos cuerpos. Es más allá. Entonces, esta movida del positive body, claro, yo creo que a veces tiende a mostrar la nueva hegemonía, el nuevo modelo. Y capaz que bueno, sí, coincide con alguna cosa que a alguna le guste, sí, puede ser o no, o con lo que alguno es, pero hay que derribarlo rápidamente. Hay que derribarlo rápidamente ese concepto, porque también está el tema en la vuelta sobre la ley de talles, que está bueno. Primero que nada, no está pensado solo para tallas grandes, ¿no? Está pensado para tallas chicas y todas las tallas. Pero hay que pensar en que nosotras no solo estamos pidiendo ropa de un tamaño que podamos usar. Es mucho más profundo. Entonces, en esto de los modelos, bueno, está. Eso, hay que derribar rápidamente que en un principio no se habilitaba el cuerpo gordo. Ta, sos gordo, ta, no, para afuera. Y ahora la tendencia va hacia, ta, pero sos esta gordita, o sos este tipo de gorda, estás bien. No, loco, no te estoy pidiendo tu opinión, no te estoy pidiendo permiso para vivir. Tengo derecho a ser como persona y punto. Y no te voy a pedir perdón por existir si soy distinta, ¿está? Todo bien, pero gracias. Pero pensemos por otro lado, me parece. Sí, y hay una cosa también de transferir la responsabilidad hacia la persona. Es como, amate, querete, depende de vos. Y es como, no, si, o sea, el amor propio es colectivo. O sea, si yo vivo en un espacio que todo el tiempo me está odiando, sí, la remo en mi casa, me pongo no sé qué, punch y no sé qué, atravieso la puerta, ya estuvo. Entonces, como que siento que lo que tiene el body positive es esto de como, sí, el amor propio de una, mimarse de una, quererse, sí, pero que sea como eso el activar. No, porque no solo, quizá, más que no es no solo, porque si no es trasladar todo a que depende de vos. Y si no estás bien con tu cuerpo es porque no lo estás amando, si la sociedad la ama. Y es como, pero este rollo de más, ¿cómo lo...? ¿No? Y es como, no, y no está de más. Es tipo, eso y después... ay, ahí se me fue la idea. Yo estaba pensando mientras decías esto que como que la responsabilización queda clara en la frase: si no te amas vos, no te ama nadie. Bueno, es como medio terrible, es un viaje, ¿no? Claro. O sea, me estás responsabilizando a mí de que el mundo no me... No, ¿y no por qué llegamos a pensar que las personas gordas no se aman? Sí, porque, ya lo damos por sentado, ¿por qué ¿no? lo damos por sentado? Es como, no, capaz que tengo más amor o menos amor. Y, espera, ¿quién mide? ¿Quién tiene el medidor de amor? Por favor, venga. En realidad son construcciones, es como lo que hablábamos hoy de la felicidad, son construcciones tan personales, pero en esto de infantilizar a las personas gordas, en esto de depositar culpa, es culpa. Vos sos gorda porque querés. Vos sos gorda porque comés de más, aceptalo, o porque tenés una enfermedad y no la estás controlando. Entonces, es eso, trasladar una responsabilidad que no es tal. Y es bueno, pensemos en que todos está de más que seamos felices en la medida de lo que queremos y lo que buscamos. Y la construcción de lo que llamamos, entre muchas comillas, ¿no? Amor propio. ¿Qué es amor propio? No sé. Pero bueno, esa búsqueda... Que sea para cada uno y que cada uno la encare como puede, como quiera. Y si hay un colectivo para bancar la cabeza y vos sentís que es por ahí, dale, estamos. Pero capaz que no. Capaz que no tenés ganas de aumentar tu cuota de amor propio. Y bueno, y está bien. Y eso. El amor no pasa por las formas del cuerpo. Sí, y además también una cosa como de consumo. De hacer ejercicios para que la cintura te quede no sé qué, comprarte ropa, como ahí hay una línea media extraña entre el amor y el consumo que está. Me gustaría hacer una apreciación, ¿no? Como ahora esto que vos decías, adelgazar la cintura, no sé qué, ¿para qué? ¿No? O sea, también como cuál es el objetivo de tener la cintura así, o tener las tetas así, o la cadera así, o ir cambiando el cuerpo de moda del cuerpo, porque el cuerpo también, o sea, en sí mismo se transforma en una moda. Entonces, como es como el máximo de consumo, ¿no? Pasa de ser el instrumento primario para vivir y para existir, a ser como un prototipo de algo que tiene que ir modificándose. ¿Con qué objetivo? Y respecto de quién también, ¿no? Esto sí. Que decía Vito, es como, existo para mí y porque la vida me dio el ok, no necesito otras cosas más que... Claro, ya estoy acá, ¿eh? Y es también esto de la del morbo, a veces la hipersexualización de algunos cuerpos, como, bueno, si sos gordita, por lo menos una gordita sexy, una gordita deseable, no... no es una masa que vos querés comprar o no querés comprar. Somos personas, cada una con su cuerpo. Entonces esto, y entender que hay cosas que son, si se quieren, inmodificables y ta. Y asumámoslo, no podemos comprar ni cambiar todo. Estamos hablando de gente, ya está, no es todo a como yo quiero. Capaz que no, y por qué, y pensar, ¿por qué quiero lo que quiero? ¿Por qué es más linda una cintura chica que una cintura grande? ¿Por qué? ¿Por qué son mejores las tetas grandes que las tetas chicas? ¿Por qué? Entonces, yo creo que esto de la mondonga y pensar en esto también hace pensar más allá de los cuerpos gordos. Hace pensar más en esto de bueno, los cuerpos son y no son algo que... te hice un match o no te hice un match, me gustás o no me gustás, compro o no compro, llevo o no llevo, sos deseable o sos un asco. No, entonces, como dejar de categorizar cuerpos per se, o sea, todos los cuerpos. Vamos, vivamos, seamos felices si es lo que queremos y bueno, tranqui, o sea, respeto. Respeto, amor y derecho, derecho a ser. Está. Y como si un cuerpo hegemónico estuviera realmente linealmente ligado a la felicidad, ¿no? O sea, es una estupidez, una mentira. Todo lo que el capitalismo nos ha hecho creer. Otro concepto para ir cerrando ya, pero que viene re en línea con esto que estabas diciendo ahora al final, que usó Luna también en esta entrevista que leíamos, que es el mostrigorde, ¿no? Y hoy escuchábamos a Susy Shock al principio del programa también diciendo como, bueno, reivindicando su derecho a ser monstruo y esto, a ser como nada, como pinte, ¿no? Y está, no sé cómo sí. Que... en realidad es esto del cuerpo que es y que no te va a pedir permiso. Y está tan naturalizado de que tenemos que ser de determinadas maneras. A mí me ha pasado que niños me dicen, ¿qué te pasó acá? Y me tocan la panza. ¿Es una panza? ¿Tenés un bebé? No tengo un bebé adentro. Y ya desde el vamos, hablarlo con los niños, pero sin el enojo. Y empezar en esto de que los cuerpos tienen forma distintas. Y aceptémoslo y entendámoslo. Pero... en esto del monstruo es algo radicalmente distinto a lo que vos esperás. Capaz que vos te esperabas encontrar con una mina o con una persona así, y no. O capaz que te sorprendió ver que esta persona con este cuerpo, con este peso, hace las mismas cosas que vos. Camina a la par que vos, se sube al bondi, anda por los mismos espacios, más cómoda, más incómoda, no sé, pero hace lo mismo que vos. Y bueno, está, hola, soy yo. Pero traeme otra silla porque en esta no me entra el traste. Y la gente queda como, sí, perdón, no sé qué. Y sí, vivamos todos. Y esto del cuerpo, el monstruo es como... esto, de aceptemos que somos distintos y que vamos a estar y nos vas a ver. Y nos vas a ver y vas a vivir, y si querés vivir con nosotros, desde el respeto. Sí, para mí el Mostri es como un superpoder, como una especie de pase libre a ser. Es como, entonces soy un monstruo, bueno, gracias, sí soy. Y habito claro. El mundo con desde este lugar. Y a la vez es como una invitación a explorarte, a decir soy esto y soy esto, y entonces y soy todas estas cosas que estaba guardando acá porque no estaba encontrando o dándole cabida. Entonces como que para mí el mostri es como eso, el soy, y sí soy, sí todo eso y más. Y entonces es como el ¿y querés más? Porque tengo. Hay más. Mirá que hay más. Sí. Siento que, por ejemplo, donde lo veo también es en las disidencias sexuales, como que el mostri también habilita desde ese lugar de, sí, soy toda esa aberración, pero no desde un lugar de culpa, de malestar, sino de eso, existo, así. Y tampoco ni amor ni felicidad necesariamente, es como existo. Y existo desde este lugar... Y está bien, si necesito algo para como protegerme y no sé qué, mostri. Y acá, esto. Y habilita también una diversidad muy grande porque cada quien elige ser el mostri que quiere hacer. Exacto, es como una etiqueta que no tiene etiqueta. Digamos, como una etiqueta demasiado claro. Grande donde claro. Todos y todas pueden el entrar. El pase libre para crear claro. Y para hacer. Sí. Así que agarra el que quieras y dale. Buenísimo. Bueno, Gabu, Victoria, muchísimas gracias por venir, por sus minutos, por contarnos sus experiencias y por contarnos además de esta lucha que efectivamente la llevan ustedes adelante, pero creo que nos hace bien a muchas y a muchos también. Muchas gracias por abrir el espacio y esto muy cómodo y agradable. Sí, además muchas gracias por recibirnos y son súper valiosos estos espacios para poner en palabras un montón de cosas y tal, así que de más haber venido. Bueno, gracias a ustedes y no sé si quieren contar las redes, si tienen alguna actividad o algo para agitar o gente que si se quiere acercar, si está escuchando ahora, como agitar siempre. estamos en Instagram y en Facebook como La Mondonga. Va a haber en noviembre, a mitad de noviembre va a haber el encuentro de mujeres lesbianas, trans y no binarias de Uruguay, que es en Canelones. Y vamos a armar alta ronda gorda, así que agitades ahí. Y eso, a que si se quieren acercar, que vean también dónde, que

Volvemos con este segmento que hemos dado llamar quemar la casa. Me robé el micrófono solamente para comentar en este segmento de desdicha, que ahora le voy a dar paso a mis queridísimas compañeras. Quemarlo todo, quemar la casa. Las respuestas de la cajita, por favor, no nos vamos a olvidar. Me encantó una. Le vamos a mandar un saludo a Camu, Camu ZB, que dijo, el sol está, el sol siempre está. Pará, pero aclaremos, ¿la consigna de la cajita era? Ah, entra al Instagram y fijate. Los días son mentiras. Son mentira. ¿Cómo está el cielo hoy? ¿Hay sol o hay nubes? ¿Qué sería todo? Y Gaby Centurión nos dijo, es viernes, ¿acaso importa? Aguante la resistencia, gorda. Y Vic Guevara, nuestra estimadísima columnista de Derecho al Clip, Que está, dijo, bien, tenemos, deberíamos tener derecho al clip, porque es una herramienta muy, muy interesante. Muy buena ambas. O sea que para ella, así como muy, muy políticamente correcta, muy diplomática ella, ambas. Ahora sí, quemar la casa. La carita de emoción por poner de vuelta la canción y que suene esa hermosa intro. Qué gran tema, qué gran tema de los Talking Heads. Y abre un gran segmento que es Quema la Casa, como ya lo saben, este segmento donde nos inmolamos porque sabemos que los problemas sociales no son de lesotres, sino que son de todes, de nosotras, de ustedes que están del otro lado. Entonces pensémoslos, trabajemos en ellos y por supuesto prendamos fuego todo lo que está mal, que a veces incluso es nuestra propia casa. Exactamente. Y hoy, que arda la opresión de las mujeres a través del cuerpo. El cuerpo ha sido una herramienta clave para oprimir a las mujeres. Desde lo cultural, desde lo social, pero en el cuerpo siempre, pum, ahí es donde empuja, donde siente, donde aprieta, donde acorrala, ¿verdad? ¿Ejemplos? Miles. Miles, así. Si estuvieran viendo mi seña, tiro dólares de opresión femenina a través del cuerpo. Te nombro un par así rapidito. Depilación. Si alguien disfruta la depilación, viene, me lo comenta, lo charlamos. Imposible, es terrible. Tacos. Corset. Corset. Aborto. Desórdenes alimenticios, no sé cómo llamarlo, anorexia, bulimia. Me quedo pensando, como bajando toda esta data que hemos recibido muy interesante a lo largo del programa de hoy, en esto que empezamos hablando, como bueno, de esta dicotomía en tanto el cuerpo en base y lo que importa es lo de adentro, y sin embargo en el correr del programa fuimos viendo como bueno, no, como el cuerpo es el vehículo de todo eso, lo que decía Lu, como cómo nos despotencia todo lo que pasa por el cuerpo, digamos, si estoy contenta me da como esa energía, si me siento mal, como nada, está totalmente conectado, porque el cuerpo es la existencia, como nos decían las compas recién también. Entonces, bueno, en esto de nos han atacado el cuerpo constantemente haciéndonos creer que lo que importaba era otra cosa, cuando en realidad lo que estaban haciendo era despotenciándonos, ¿no? Lo que se ha encargado de hacer el sistema en todos los aspectos a lo largo de la vida, pero bueno. Exacto, exacto. O sea, son prácticas históricas y además se han dado en diferentes lugares y en diferentes tiempos. Esto sucede, es algo sistemático y estructural. No, no es que una cultura es particularmente opresora. Bueno, habrá algunas que lo serán más que las otras. Habrá algunos tiempos que habrán sido un poco más duros que otros. Pero esto es sistemático. Ha sucedido históricamente, siempre, en todos los lugares y en todos los tiempos. Y bueno, las mujeres de alguna manera tenemos esta mochila en la actualidad y tenemos esta mochila histórica también. Porque lo que somos es por lo que fueron otras. Entonces nosotros también cargamos con esto. De a poco, todas juntas, nos hemos ido sacando estas mochilas, de alguna manera, estas cargas sociales y culturales. Todavía queda un montón por hacer, por supuesto. Un montón. Esto recién empezó. Digo, por si alguien dijo, ay, tal, el feminismo ya está, ya fue. No, recién empezó. Chicos, o sea, tranqui, siéntense, porque queda un montón todavía por delante. Pero bueno, gracias a este acompañamiento, a las compañeras y a ir juntas, es que hemos logrado la primera etapa, que es identificarlo, ¿verdad? Empezar a decir, bueno, esto que yo veo como natural, que es del deber ser de la mujer, es una opresión. Entonces, yo una vez que identifico eso, después, bueno, podré elegir hacerlo o no, después podemos hablar si esa elección efectivamente es libre o no, pero por lo pronto identificarlo es algo que hemos podido hacer juntas. Y bueno, vamos a empezar a charlar de a poquito acerca de algunas de estas opresiones que, bueno, hay millones, pero hay algunas que son particularmente como, bueno, más, no sé si más graves porque no podemos jerarquizarlas, pero que son de una violencia tan explícita que, bueno, si no te rompe los ojos esto, efectivamente no sé qué estás mirando. Y muchas de ellas son irreversibles, ¿no? Mm. También creo que eso es algo que por ahí las caracteriza, porque vos te puedes depilarte y un día decir, bueno, no me depilo más. Podés tomar decisiones que puedan revertir, en muchos casos, tu situación de opresión. Pero ¿qué pasa cuando deja marcas que no se pueden ir? Por bueno, ejemplo, vamos a empezar hablando justamente de una de esas, que es la mutilación genital femenina. Que bueno, por mutilación genital femenina se entiende todo procedimiento que suponga la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos u otro tipo de lesión a los órganos genitales femeninos por motivos no médicos. Bien, pese que es considerado internacionalmente como una violación a los derechos humanos, en la actualidad hay más de 200 millones de niñas y mujeres que han sufrido mutilación genital femenina. Esta práctica se lleva a cabo en 30 países de 3 continentes distintos, pero la mitad de todos estos casos se concentra en Egipto, Etiopía e Indonesia. Más o menos por año hay más de 3 millones de niñas que corren como el riesgo de ser mutiladas y la mayoría sufre esto antes de los 15 años. Está muy salado y... Quiero aclarar algo, sí. Que es antes de los 15 años, como que te diga, tardísimo, ¿eh? O sea, en la mayoría de los casos son niñas, muy niñas, y claro, en situaciones más que de salubridad, de insalubridad, ¿no? Y donde estas prácticas no solamente son tormentosas, sino que directamente ponen en riesgo la vida de la persona. Bueno, y podríamos decir, ¿y por qué lo hacen? ¿Qué sentido tiene? Bueno, para ellos, aparentemente esto salvaguarda la castidad o controla la sexualidad de las niñas. O sea, háblame de opresión, amigue. Y a otras niñas directamente las obligan a esto para como un requisito previo al matrimonio. Como, bueno, te vas a casar, pero no vas a gozar un sorete porque ¿quién te crees? Y o disfrutar el derecho de herencia. Claro, ¿cómo que? Es como literalmente que la función de la mujer es garantizar la reproducción, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, en los lugares donde estas prácticas son más frecuentes son como ritos de iniciación, de alguna manera, que se les hace a las niñas esta mutilación genital. Ni de el Islam. De iniciación a la sí, vida. Sí, a la vida cruel, a la vida perra, al patriarcado que constantemente te va a hacer mierda y arranca por en este momento. ¿No? Esto empieza ya, es como la carrera. Dale, ¿vas a sobrevivir al patriarcado capitalismo depredador de tu cuerpo? Bueno, esta es la primera prueba. Parece que ni el Islam ni el cristianismo respaldan la mutilación genital femenina. Pero es muy habitual, sin embargo, que se utilicen discursos religiosos para justificarla, ¿no? Bueno, la eterna contradicción del que hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Sí, bueno, y incluso ahora hay como una alarmante tendencia, podríamos decir, porque se está como... Esta práctica se está empezando a llevar a cabo por personal sanitario. O sea, deja de ser como, bueno, esta cosa más cultural, más de... No sé, no me imagino cómo se tribu. Practicaría antes, claro, como algo más ritualístico, sino que nada, se está como institucionalizando o medicalizando. Y bueno, por supuesto que esto viola como la esperada ética médica que esperamos que la gente que se dedica a la salud tenga, sino que además legitima como mucho más esta práctica y da como esta impresión de que, bueno, si lo hace un médico, entonces está bien, no tiene nada de malo para la salud, cuando en realidad, bueno... que nos priven de nuestro placer, tiene muchas consecuencias a nivel de salud física y, por supuesto, de salud mental, emocional y tal, ¿no? Sí, pero es terrible, sí, esa legitimación como desde el lugar del poder médico, porque el conocimiento de alguna manera es poder y es un poder que puede ser muy mal manejado en esto de legitimar algunas prácticas y, bueno, y dar a entender como que esto es algo que es positivo, que es natural y que está bien y que lo van a hacer de una buena manera. Es como... la circuncidación, ¿no? O sea, que por ahí no te... obviamente no es tan patriarcal, no te saca el derecho al goce y todo lo demás, pero igual es decidir sobre el cuerpo de un menor por ciertas costumbres culturales o religiosas, como podemos pensar también en las caravanas, como podemos pensar en un montón de prácticas que lo que hacen es decidir sobre la vida de una persona desde el momento de su nacimiento y ya, o sea, marcarla como con determinados lineamientos de quién va a ser esa persona después también, ¿no? Sí, total. Además, siempre que se pone en cuestión como que hay alguna cuestión como ética, digamos, hay alguna cuestión de deseo, de no sé qué, ahí llega algún tipo de poder de estos que todos lo saldan y dicen, bueno, no, esto es así, ¡pra! Mirá cómo te termino esta discusión. Ya no se discute más si esto está legitimado por determinado poder, pum, institución. Bueno, esta discusión ahora ya no va a estar más ni en los medios de comunicación, ni en tu casa, ni en tu cama, ni en la esquina, porque ya fue avalado y respaldado por tal cosa, tal entidad gigante que todo lo salda, ¿verdad? Pero bueno, esta es una de las más terribles opresiones, pero tenemos otra también que ay, al principio parece como que tierno, que no sé qué, y me hace acordar mucho a un cuento que hizo Lucía Renovelino. Pero vamos a introducirnos en esta opresión particular y después vamos con la anécdota. Bueno, esta es el pie chino o pie de loto, que en realidad cuando empezamos a producir el programa y a conversar fue tipo, ah, vieron los pies de las geishas, dijimos. Y nada, pie de geisha, pie de geisha, no sé cuántos, pero bueno, las geishas son japonesas y esta práctica no es sobre ellas, sino que es sobre las mujeres chinas. Y ahí nos dimos cuenta también de nuestra ignorancia occidental, asquerosa, blanca, cisetero, todo eso. Todo lo que está mal. Bueno, el pie chino, pie de loto, si son muy sensibles a cosas impresionantes, no lo googleen, háganse ese favor. Sí, en cambio no les genera tanto buscarlo porque es muy impresionante. Y es contra todo, contra nuestra propia popularidad, no escuchen esto porque es bastante, el relato está bastante feo también. Sí, es una costumbre de aplicar una venda ajustada en los pies de las niñas para prevenir su crecimiento. O sea, no le dejan crecer el pie, básicamente. Entonces, bueno, la práctica esta se originó como en las bailarinas de clase alta de la corte temprana de la dinastía Song, todo suena del mal, en el siglo X. Y bueno, después obviamente se propagó convirtiéndose en una práctica común entre la clase alta y la burguesía, que claramente nunca entendió nada. Y bueno, por supuesto que las clases más bajas no lo practicaban porque las mujeres con ese pie no podían ir a laburar. Entonces se lo hacían a las que tenían como, entre millones de comillas, el privilegio de poder estar en su casa, pero con un pie de pelotudo. Bueno, la verdad que no es gracioso esto, pero bueno, el entretenimiento es político, así que ¿qué? Ese es el cuento que teníamos para hacerle. El cuento que nos hizo Lucía una vez fue el primer año, la primera temporada en Malentonadas. Sí, el año pasado, tampoco es que hace 10 años. Bueno, en aquello, el siglo X. O sea, hace, antes del COVID. Por favor, yo quisiera que lo repitieras. Digo porque no todo el mundo lo escuchó, no tenemos audiencia nueva. Un día estaba hablando con un pibe, que ahí estábamos hablando por WhatsApp, obviamente nunca llegó a nada después de este tipo de comentarios. Y entonces él en un momento dice, ah, ¿cuánto calzás? 35, le digo yo, 36 por ahí. Y él me dice, ay, pie de princesa, ¿y vos cuánto calzás? 37, 38, ah, pie de pelotudo. Bueno, pie de pelotudo. Ojalá hubiera un pie de pelotudo que le oprima el piececito a ese señor, pero bueno, no. Él va a seguir buscando princesas por el mundo. No la va a encontrar, amigo, una lástima. El tema es que el vendado del pie, el pie chino o pie de loto, como le llaman, se volvió muy popular. ¿Por qué? Porque ¿para qué vino la mujer a este mundo? Para ser el objeto de consumo del varón. Y parece que al varón chino le parecía muy atractivo. Le gustaba. Entonces, si al varón le gusta, lo hacemos todas, ¿verdad? Amerita. O sea, si yo vine a este mundo a gustarte, amigo, ¿cómo no me voy a vendar el pie? Bueno, el proceso empezaba antes de que el arco del pie de la niña tuviese la oportunidad de desarrollarse plenamente. A mí me mata pensar, ¿vieron? Cuando vos decís, ay, tiene un pie empanadita. Bueno, eso sí. Es que no se formó el arco del pie, que tiene la empanada, el pie gordito ese del bebé. Claro, que tiene un piecito allí todo para apretar y como. Bueno, o sea que empieza entre los 2 y 5 años de las niñas y, bueno, obviamente es un proceso muy doloroso que se prolonga durante varios años. Arranca temprano, es casi como este programa, que sabes cuándo arranca, pero no cuándo termina. Un proceso largo como pandemia. Largo como pandemia. Solía iniciarse, por lo general, en los meses de invierno, porque es todo cada vez más cruel. Sí, no, o sea, no, se pone cada vez peor. No sabes qué hacer, porque los pies en invierno están entumecidos por el frío. Entonces, para que no te duela tanto, o sea, bueno, no pum. Te quejes, pensaban en todo, claro. ¿No? Pensaban, o sea, en el sufrimiento de las niñas, chicas, pobrecitas. Claro, o sea, gente considerada, ¿verdad? Gente del bien, que te aplasta todos los pies y te quiebra los huesos en invierno porque no te duele tanto. Medio que la movida era, bueno, primero lavaban los pies con un agua ahí con hierbas y no sé qué, para como meterle una cosa de ritual, pero ¿cuál era el condimento principal? Sangre animal, amigue. Y ahí como que esa era la iniciación para ablandar el pie. Bueno, en esto de que no tenía arco también, ¿no? No tenía los huesos tan cerrados. Después le cortaban las uñas, bien cortitas, escuchen esto, para permitir que, no permitir, digamos, que la uña perforase la punta del pie, porque ¿qué onda esto? Le doblaba los dedos para adentro. Claro, claro, claro. O sea, la movida. Entonces, es que el pie quede como cerradito cual puño. Claro, exacto, ahí va a hacer un puño de pie. Entonces, nada, los dedos todos doblados para adentro, claro, te crecen las uñas, te perfora toda la planta del pie. Entonces, le cortaban bien las uñas con agua caliente y sangre de animal, blanditas, no sé qué. Bueno, y tal, y aparte que eran considerados porque si se te rajaba la planta del pie con las uñas, se te iba a infectar. Entonces, última, te es un pie del orto, pero no infectado, por lo pronto. No, y claro, porque lo mínimo que prevían era que estas gurisas sobrevivieran, ¿verdad? O sea, las queremos vivas, con el pie hecho mierda, pero viva, ¿eh? ¿Para qué te voy a hacer todo eso si te vas a morir después? Claro, no, bueno, las vendas... Empezando a pensar que cuando me vaya a hacer la pedicura de vuelta voy a empezar a juntar sangre animal para pedirle a la pedicura que me ponga el pie en remojo con sangre animal para cortarme las uñas y que me duelan menos. Sangre animal y mezcla de hierbas. Ah, bien, muy sano. Como el sabor de unas papas fritas o algo así. Sí, ahí va. Papas fritas con sabor a sangre de cerdo y en remojo finas de hierbas. Laurel. Una salsita de finas hierbas y sangre calentita. Bueno, parece que eran unas vendas enormes de 3 metros de largo por 5 centímetros de ancho, que también las metían en esta mezcla de la que estamos hablando. También para, bueno, para que después eso estuviera en contacto con el pie. Para permitir que el tamaño del pie se redujese efectivamente, los dedos de cada pie eran doblados, como contaba Vale recién, hacia adentro y presionados con fuerza contra la planta del pie hasta que se le rompían. Claro, se los quebraban, no es que se los doblaban, se los quebraban, sea, para que no se movieran más. Les quiebran de a uno los huesitos de sus dedos, doblándoselo hacia adentro para que quede como un puño cerrado, como decía Lu recién. O sea, le quiebran 10 dedos de a uno. Háblame de práctica sádica, por favor, a las niñas de entre 2 y 5 años. Bueno, obviamente, lo poco de arco del pie que podían tener también se quebraba y la cuestión era como que el pie y la pierna formaran una línea recta, o sea, nada, imagínenselo, porque si no lo quieren googlear igual estamos siendo bastante explícitos. Eso, les quebraba los dedos y después obviamente le vendaban con estas vendas que decía Vale, que eran súper largas, bien re fuerte para que eso quede ahí y se pegue todo, no sé, como que agarre esa forma. Y después, bueno, se lo iban como repitiendo el proceso, ¿no? Le sacaban las vendas, supongo que se las irían ajustando y tal. Y obviamente, ¿quién hacía este trabajo? Otra mujer. Porque si no, ¿quién lo iba a hacer? Obviamente las familias como con más dinero lo hacían más frecuentemente. Capaz que tenían una empleada y no se lo hacía la madre. Pero era preferible que lo hiciera la madre, ya que la misma podía sentir culpa por el sufrimiento de su hija y estaría dispuesta a ajustar menos los vendajes, o sea, como a ponérselos más fuertes. Igual me resulta raro, me imagino que cuanto más apretado el vendaje, menos te duele, pero no sé. Bueno, no sé, pero lo importante al fin y al cabo es que esta mujer sienta culpa. Fácil imaginarse eso, ¿no? Fácil estar en esa situación. No, pero... O sea, aquí después pasaban como toda la infancia sin correr, sin nada, me imagino, nada, ¿no? No hacían nada, claro. Nunca más. Igual no entiendo, bueno, porque si googlean van a ver que hay un tipo especial de zapatito, que es como muy típico de chino, y ahí entra ese pie, o sea, como que efectivamente no es que quedas inválida, o sea, podían caminar, porque de hecho había algunas que eran bailarinas, o sea, como que lo que decía al principio era que algunas eran bailarinas, me imagino que tal. Bailan con esos zapatitos, que claro. No sé si los vieron, pero son unos zapatos que es como que... Y son chiquititos. Que van como hacia adelante, ¿no? Ubican lo que les quiero decir. Que tienen como el taco, como si fuera... medio como los suecos, ¿vieron? Que cuando caminás como que el pie se te va para adelante, porque el pie en realidad les queda como en triángulo. Claro. Y nada, me imagino que la danza que practicaban tenía que ver con las posibilidades que esos pies les otorgaban, efectivamente. Sí. Bueno, y acá hay con una contradicción de esta estructura patriarcal terriblemente siniestra, que es que, bueno, los pies... Porque ahora viene lo peor. Claro, esto es como increíble. Porque los pies eran considerados eróticos, o sea, eran el símbolo del erotismo en la cultura china antigua. Los pies de loto, ¿no? El pie este, todo quebrado, deforme. Bueno, este era el pie que era considerado erótico porque era chiquito, el pie de loto. Entonces, las mujeres que tenían pie de loto tenían muchas más posibilidades de conseguir, obviamente, un matrimonio prestigioso, ¿verdad? Un hombre de bien, que las mujeres que tenían un pie normal, o sea, que tenían un pie, punto. O dos, no importa si era uno o dos, que tenían un pie normal. El tema es que los manuales sexuales de la dinastía listaban 48 formas diferentes de jugar con los pies vendados. No, no olvidemos que los chinos son como muy, ¿no?, de hacer manuales para tener sexo, ¿no? Una especie de Kama Sutra, ¿no?, de la dinastía, donde 48 formas de jugar con el pie vendado. Algunos maridos parece que preferían nunca ver desnudos el pie de loto de su esposa. Y claro, amigo, tiene 10 dedos quebrados, tiene el arco del pie estirado. O sea, tiene como una pezuña de chancho. ¿Quién va a querer ver eso? Pero yo siento como Susana Jiménez, que pasaba por los cantes y subía, porque no, ¿para qué ver, no? Si mejor, ¿para qué ver todo eso horrible que estaba pasando? Bueno, una cosa así. ¿Para qué verlo? No los querían ver. En estos casos, siempre los pies iban dentro de unos hermosísimos zapatos de loto, que le llaman, que, bueno, obviamente son bordados y no sé qué, tienen toda una parafernalia muy hermosa, claro, para que no veamos todo lo bello que no hay abajo, toda la mierda que le hicimos a la mujer, pero veamos unas flores bordadas preciosas chiquitas en las cuales nos encanta y disfrutamos mucho. Bueno, y parece que Feng Shun dejó escrito lo siguiente: si quitas los zapatos y las vendas, el sentimiento estético será destruido para siempre. Y bueno, sí, capaz que sí, que es tal cual. Esto es un indicio de que los hombres comprendían que esta belleza erótica de los pies vendados no correspondía a su desagradable realidad física, porque esa era la verdad. Imagínate, o sea, bueno, quizás para algunas personas sí, pero aquello que está dañado, que está roto, que está lastimado, que ha sufrido, muy difícilmente puede hacer aquello que nos llame la atención, que nos agrade, que nos gusta. Entonces, bueno, así se mantenían ocultos los pies para mantener viva la fantasía. Claro. O sea, en realidad, te rompo todos los dedos y te dejo un pie del orto para imaginarme que adentro de esos zapatos hay algo re hot que me re gusta. En realidad es una mierda y no lo quiero ver. Bueno, bien, muy bien. Un poco de fuego con los Talking Heads para que vaya como para que ir quemando todo esto que esas vamos diciendo. Esas casas chinas sí que merecían ser quemadas, sí, enteras. Total. Bueno, y ahora vamos a seguir con otro polemiquísimo, muy de vestido de 15, una cosa terrible, que es el corsé. Para mí siempre fue corset, igual, como que es lo mismo. Ah, bien. No, yo te estaba diciendo que sí, que yo también pensaba que era corset. Pero es corsé. Y que no es corsel. Ni Lia Cruzet tampoco. En su corcel cuando sale la luna, no es tampoco. Bueno, corset que además, mirá de dónde viene la palabra, increíble. Ya está pasando. ¿De dónde viene? Del latín corpus, que significa cuerpo, por supuesto. Bueno, de hecho en el siglo XVI y XVII, en Francia directamente se le decía corps al corsé. O sea, ponete el cuerpo, sacate el cuerpo. Me hace acordar, mi abuelo me decía, alcanzame los ojos cuando estaba en los lentes, ¿no? Es una, tiene un nombre esa figura retórica, ahora le voy a decir, la parte por el todo es... Iba a empezar a tirar cualquiera, tipo oxímoron, pero no es oxímoron. No sé si no es oxímoron. No, oxímoron es exageración. No, eso es hipérbole. Hipérbole. Bueno, eso. Nada, un profe de literatura urgente. Pero bueno, eso, ¿no? Como producción, alcanzame el cuerpo, me tengo que poner el cuerpo. Sinécdoque. Lo acabo de googlear, ¿eh? Perfecto. No se me ocurrió. La parte por el todo. Y bueno, por supuesto, quienes eran las principales usuarias de este corpse, las mujeres, pero también lo usaron los hombres en su momento. Antes del siglo XVI, para ir como un poco más en la historia, hay, bueno, algunas figuras así como religiosas usando la prenda de corsé, particularmente la diosa de las serpientes, en el palacio de... No sé pronunciar eso, en Creta, que no sé dónde decir dónde es. La isla de Creta es una isla griega. Ahí va. Y nada, esto data del 1600 a.C. O sea que, bueno, nada, es algo legendario. Y nada, eso. En esta figura cretense aparece como algo que podría llegar a ser una posible representación de este corsé. Pero este lo tiene como por fuera, digamos, porque después se empezó a utilizar por debajo de la ropa. En este momento está, bueno, solamente el corsé y las tetas ahí de la diosa de la serpiente. Sí, exacto. Se han utilizado durante muchos siglos, ¿no? Y se usaron en ciertas tribus del Cáucaso. Las tribus eran los circasianos y los abjasios. Bueno, se usaba para, obviamente, abro una comilla tamaño baño, embellecer, cierro la comilla tamaño baño, a las mujeres y también para asegurar la modestia. Este vínculo acá me está costando un montón hacerlo. Pero sí. Bueno, los corsés se ataban bien fuerte al mango con hasta 50 cordones. O sea, para llegar en hora a algún lugar, complicadísimo. Claro, hay que aclarar que si bien todas estas prácticas obviamente siempre estuvieron como volcadas hacia la opresión de la mujer, algo que a mí me llamó la atención cuando estábamos haciendo la producción de todo esto, es que en muchos casos verdaderamente eran parte de la aristocracia, porque obviamente cualquier persona que tenga que hacer una vida normal para subsistir no puede tener ninguna de estas características, ¿no? Porque básicamente lo que hacen es inmovilizarte. Entonces, siempre eran como rasgos también que la nobleza quería destacarse, digamos, ¿no? De alguna manera. No, boludo. Del común, ¿no? Del común. Era como, bueno, está, o sea, solamente quien se rascaba el ombligo todo el día podía realmente estar con un corsé. O no, porque el ombligo te quedaba bajo el corsé, bueno, y anda a meter el dedo. El orto se rascaba. Complicado, bárbaro. No, o sea, realmente era una persona que tenía sirvientes, pocas preocupaciones, ¿no? Porque si no podías. Se te caía algo al piso y te lo levantaba alguien más. Porque imagínate una campesina con un corsé, ¿no? No, no hay manera. Como decís, esto de llegar tarde, es también porque no llegaban tarde, pues no iban a ningún lado. No tenían nada que hacer más que atarse los 50 cordones del corsé cuando se levantaban. No, y se los ataba a alguien, seguro. Parece que la tradición es que vos te ponías este corsé en la infancia, no sé exactamente a qué edad, pero en la infancia, y lo tenías que llevar hasta la noche de bodas, porque ese es el recorrido de la historia de una mujer. De niña a esposa. A no hay mucho más. Entonces ahí, cuando el matrimonio se consumaba, el novio, y acá esto habla de una cultura tan terriblemente patriarcal. El marido, digamos, porque ya habían sido consumado dicho matrimonio, tenía que sacar lentamente, cuidadosamente, desatar estos 50 cordones como manera de demostrar el autocontrol. ¿El autocontrol de qué aparte? Si el hombre ya la había puesto por todos lados. O sea, era la mujer la que estaba pero ahí además, medio como esperando. ¿Qué significa esto? De dar por sentado este instinto salvaje. Yo no soy violador, esto está en mi naturaleza. O sea, autocontrol. Es como, a mí me hace acordar a Gandhi. Ustedes saben que Gandhi dormía con menores desnudas al lado para refortalecer su celibato. Bueno, es lo mismo. Not surprised. A mí me hace pensar mucho, que en realidad no vi la peli, entonces no sé si va por ahí, pero hay una escena de la peli de esta Shakespeare in Love que ella tiene como todo un vendaje y entonces van a coger y él está tipo media hora sacándole las vendas. Como que me hace pensar en eso. Claro, porque esto vale Machado, que vos decís de que tenían que se los ponían de niña y esperaba hasta el matrimonio. ¿Qué significa? Que literalmente a veces no se sacaban el corsé por tiempazo, ¿no? O sea, obviamente no era que se bañaban todos los días ni nada por el estilo, entonces se ponían esos corsés y se los sacaban a los meses, ¿entendés? Entonces se los sacaban y se ponían otro directamente. Pasando, entonces, pero horrible. Básicamente, o sea, el hecho era que vos estabas desde niña hasta la noche de tu boda 24/7 con el corsé. Ese es el hecho. Ah, y tu marido venía como a liberarte de esa opresión. Claro. Porque a partir de ahora te oprimía él, no el corsé. Cambio opresión por opresión, amiga, vamos. Bueno, por supuesto, de Europa del siglo XVI, ahí fue como el momento de popularidad en la era victoriana. Y bueno, por supuesto que fue como cambiando un poco la forma, cómo se... las medidas, porque en realidad también como que te condicionaba, o sea, te lo ponían de niña y tal, ponele que obviamente si crecías capaz que te lo tenían que cambiar en algún momento porque te quedaba chico, pero también, no sé, tu cuerpo como ahí entubado en eso, había una cosa de su desarrollo natural que no era posible. Dos cosas, la primera era que se te pudrían los órganos, porque obviamente los órganos te quedaban todos apretados. Y lo segundo que quería decir específicamente con esto de que las medidas iban cambiando, era que en una época... la medida estándar del corsé era tu cintura de 28 centímetros, pero en otra época cambiaba y era de 45 centímetros y después volvía a los 20 centímetros. Entonces, a su vez, como que los cuerpos se iban también como adaptando a esos estándares de la moda del corsé. Bueno, esto que hablábamos hoy, ¿no? La moda atravesando el cuerpo. Y que también tengo así como en el imaginario que hay algunos que van, no sé, como de abajo de las tetas hasta bien la cadera. Después había otros como más cortitos que solamente eran acá como para tener las tetas paradas, ¿no? Como que había varios tipos. Y bueno, también los materiales con los que se fueron haciendo. Sí, y este es un datazo. No, o sea, sí, cuando sí, escuchás esto te quedas loca. Parece que poco después de entrada, obviamente, Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, 1917, la Junta de Industrias de Guerra de los Estados Unidos le pidió a las mujeres que dejaran de comprar corsé. ¿Para qué? Para liberar metal para la producción de la guerra. Porque estos corsés tenían metal. Entonces dijeron, che, chicas, nada, no compren por un tiempito, así liberamos este metal. ¿Qué hicieron? No compraron, efectivamente, estas mujeres. Y esto liberó unas 28.000 toneladas de metal suficientes para construir 2 acorazados. Básicamente Estados Unidos ganó la guerra gracias a las mujeres que dejaron de comprar corsé. No, porque claro, yo decía metal, claro, pensemos en que el corsé tiene todo varillas. Claro, ballenas, ¿no? Se llaman, creo. Las ballenas, es verdad. No quiero hacer ningún comentario con ese nombre, con todo lo que venimos hablando, porque no quiero ni encontrar una asociación. Y los, ¿cómo se llama? Los ojales, ¿no? Claro, acá atrás para pasar los cordones. Básicamente, todo esto de metal. Toda una estructura de metal cubierta por tela y eso liberó 28.000 kilos de diferentes metales. 28.000 toneladas. 28.000 toneladas, o sea, construyeron 2 acorazados. Dos acorazados. O sea, yo me imagino el acorazado hecho de corsé y me explota la mente. Obviamente no, creo que el metal lo fundieron antes. Pero bueno, me lo imagino y es una locura. Bueno, estos son como los más históricos, a los que vemos como más lejanos, ¿no? No sé, el pie de loto, como es de una cultura lejana y que desconocemos completamente por nuestra ignorancia. Lo de hecho, pensábamos que era japonés. Claro, el corsé lo es lejano porque es de alguna manera de otra época, lo hablamos, nosotros lo conocemos más como por la etapa victoriana, ¿no? Por las películas y yo qué sí. sé. Igual, ojo que yo sé que esto se llama ballenas porque mi madre cose y hizo corset como esto, cumpleaños de 15, el vestido, como la parte de arriba... se rehacían, obviamente con unas ballenas que son de plástico, más flexible, no te ponen hierro adentro. ¿Para qué tengo? Pero es una prenda de vestir, digamos, como, no sé ahora, era una moda muy de los tempranos 2000, horrible, hay que decirlo también. Acá unas cositas que dice Luz Urroca. Ropa ajustada, la idea de que la ropa de mujer es entallada, ¿no? O sea, entallada, como dentro del talle. Dice, estoy viendo las fotos de los pies. No puedo creer que esto sea cierto. Conocía esta historia, nunca había visto fotos. ¿No habrá algo pedófilo atrás? ¿Pie chiquito de niña? No sé, me estalló la mente. Sí, Lucía, seguro que hay algo pedófilo atrás. Nunca dudes de eso. Baby lips, todo esto claro. Surgió aquella vez que encontramos un lápiz labial que era baby lips. Y era, what? ¿Cómo que querés? Suponíate un bebé. Claro. Miedo y pánico que esta cultura siniestra en la que vivimos, ¿verdad? Turbina. Bueno, después tenemos dos cosas que sí son de la actualidad, que son de hoy, que nosotras entendemos son una opresión para el cuerpo, y para el cuerpo femenino particularmente, no para el cuerpo masculino. No, por favor, no empiecen, a nosotros también nos hacen daño, ni uno menos, nadie menos. Por favor, no lo hagan, no es necesario. Que son la depilación y... nosotros también sufrimos. Sí, no, yo también me depilo. Bueno, la depilación y los zapatos de taco. Dos cuestiones bien complicadas, ¿verdad? Parece que, bueno, el concepto de depilación obviamente está unido al de pulcritud y al de belleza. Y aparece en la antigüedad. Nunca vieron cuando dicen, ay, depilate, porque eso es antihigiénico. Sí. Y también al de juventud, así que ahora también le vamos a dar la razón ahí a Luzu Roca, porque bueno, si hablamos de pedofilia, los griegos nos rompen el culo hoy en día hablando de eso. Sócrates. Para, miren, Sanfer me tira el dato de que a las geishas también le hacían algo parecido, que no era el pie chino, pero le ponían como el pie entre unas maderas, nada, como también asociado al pie chiquito, en esto, bueno, de la pedofilia y todo eso. Por supuesto por estética, pero parece que no era tan salvaje como el de las chinas, pero parece que también pasaba y además nos pone postdata, la quiero, la radio está buenísima. La radio está buenísima, qué cosa que es verdad. Así que besos para San Fisán. Que quieras que te pasemos, ¿viste? Ahí es la radio está muy buena, por favor, pásenme tal canción. Sí, me encanta el programa, un saludo para todos. Bueno, parece, obviamente, la depilación siempre estuvo como unido, si bien hubo en algunas épocas donde los varones se depilaban, ay, pobre, sí, es un momento, chicos, vamos. No, pero acá igual estaría bueno hacer puntualización, porque realmente los varones jóvenes en la época griega eran tan oprimidos como las mujeres, o más oprimidos que las mujeres, porque eran violados básicamente por los generales de los ejércitos griegos. Y sí, eran mucho más oprimidos los varones jóvenes que las mujeres. Muy bien, pero lo interesante es que incluso cuando en épocas donde también los varones jóvenes se depilaban y las mujeres jóvenes debían depilarse, lo hacían de diferentes maneras. Porque a las mujeres las depilaban con cera, ¿saben? Y a los varones no, le pasaban una piedra pómez, unos caparazones de tortuga, una cosa como una gilet que no te duele, y a las mujeres les encajaban cera caliente y les arrancaban los pelos. Igual hasta una piedra pómez, no sé si no te duele. No sé, más que la cera. No, la cera seguro. O sea, hasta no, incluso cuando, quema, pero cuando los dos teníamos que hacerlo, las mujeres lo hacían de manera más dolorosa, o sea, es como, ¿no? Sí, y pensemos siempre también, por ejemplo, los egipcios que se depilaban las cejas, la cabeza, todo, ¿no? Todo también, digo. Siempre es un símbolo de opresión, incluso cuando tú no sos el oprimido y cuando vos decidís hacerlo, por ejemplo, como en una cuestión religiosa o lo que sea, hermano, hermana, te estás autoprimiendo. Bien, bueno, en esto de la cultura grecorromana, que acá estábamos gracias a ella, bueno, nada, eso, juventud, belleza, inocencia es igual a falta de pelo, ¿no? A no tener pelo. Baby lips, baby otra vez. Y esto parece que en las esculturas queda muy claro, yo la verdad es que ahora si logro como hacer memoria no me doy cuenta, pero sí, obviamente las esculturas que tienen que ver con lo femenino son lampiñas. Sí, ¿no? Y como el mármol ese súper lustrado y como esa que también y la de como adoración por la juventud que tenían, sí, ¿no? Por el cuerpo joven y como que todo se viera. La fuente de la eterna juventud. Claro. Y las esculturas de los varones, efectivamente se ve, por lo pronto, vello púbico siempre hay, ¿no? Pues están desnudos porque en esto el cuerpo y yo qué sé. Y siempre ahí hay pelo, en las mujeres no hay pelo, así que bueno, ahí queda bastante clara la estructura. Bueno, después nada, vino la modernidad, Kosov, Chukú, y parece que durante el siglo XX... todo legal, estaba como bien aceptado, era algo común, como básicamente la naturaleza de la historia de la vida, tener pelos en las axilas y en las piernas, pero bueno, obviamente que el mundo fue cambiando, aquí estamos, ya lo dijo Galita, y por supuesto está esto, lo que hablábamos hoy, la moda atravesando los cuerpos y haciéndolos mutar en sus formas, se fue la moda de tener pelos. Exacto, lo que pasa es que empieza a suceder también que empieza a cambiar la moda del cuerpo, la moda de la ropa, ¿no? La moda del vivir, del estilo de vida. En 1915, por ejemplo, en París y en Estados Unidos también, se empiezan a... va esta tendencia de moda donde desaparecen las mangas, se empiezan a usar las musculosas y las polleras se acortan, ¿no? Entonces empiezan a aparecer como las primeras minis, que no son de los 70, son de antes, son de 1915. Entonces ahí sí empiezan a aparecer como algunas cuestiones de moda en la ropa, vestidos también, como inspirados en estas tradiciones grecorromanos, ¿no? Como estos... los bikinis túnicas también, ¿no? Los sí, bikinis. También. Y ahí, claro, ahí me empiezan a quedar descubierto por completo los brazos, las axilas y las piernas. Entonces, bueno, ¿ahora qué hacemos con esto? Porque hay que mostrarlo. Y le tiene que gustar a la gente. Porque si no, ¿para qué salgo yo a la calle si no es para que te guste? No sé, ¿qué hacer mi vida? Ridícula. Ridícula. Bueno, por supuesto que nada, estas tendencias así se fueron expandiendo. Hay una revista estadounidense, Harper's Bazaar, que bueno, comenzó como a instalar esta preocupación del pelo de las axilas, porque bueno, ahora se ven y entonces se ven. Y nos molesta, pero en realidad como que el boom de la depilación llegó a la década de 1920. ¿Cuándo esto? Porque las faldas se fueron acortando en un proceso de tiempo, ¿no? Primero, bueno, se te veía un poco más los tobillos, capaz que hasta la rodilla. Y después sí llegamos como, bueno, capaz que más hasta la minifalda o una, eso, una pollera hasta la rodilla. Y bueno, se usaban muchas medias también para tapar todo esto. Pero me imagino que eventualmente en algún momento llegó el calor y las medias se fueron y aparecieron los pelos y estuvieron mal. Y lo que apareció, que siempre aparece para fundamentarlo todo, para sostenerlo todo, para no dejar que nada de toda esta basura caiga al piso, es la publicidad y los medios de comunicación haciendo su trabajo, su exitoso trabajo, haciendo sus grandes mandados para el capitalismo patriarcal. Y bueno, entonces ahí empiezan las publicidades, aparecen figuras del espectáculo mega fantásticas como Betty Grable y Marilyn Monroe, donde lucen unas hermosas, largas, flacas y depiladas piernas que todas las mujeres queremos tener cuando las vemos, porque son los símbolos de belleza, de erotismo, de todo lo que está bien de una mujer. Y bueno, hacia los 90, ya meto un salto histórico, tipo salto de garrocha histórico, aparece la depilación definitiva. Y bueno, y ahí nada, ahí ya se nos fue todo a la mierda y no podemos tener un pelo en ningún lugar. Porque, bueno, porque es feo, ¿verdad? Y si no se ve bien, está bueno no sostenerlo. Y contrariamente a esto, la mayor cantidad de pelo en la cabeza, si sos mujer, también es linealmente asociado a ciertos estereotipos de feminidad, ¿no? De hecho, en las mujeres, cortar el pelo o rapar es una de las principales formas de tortura, mucho más que en los hombres. Entonces es como, bueno, el cuerpo del pelo que desaparezca, del cuerpo, de la cabeza, que no desaparezca, ¿no? O sea, como ta, si no sos lo suficientemente femenina, mujer, erótica, deseada. Sí. Si vaya, si no, tendrá un carajo que ver, ¿no? Porque ¿qué te impide los pelos? Nadie lo sabe, la verdad. No, para nada. Claro, es como, no hay ningún impedimento en tu eroticidad o en tu belleza o en tu comodidad con tu cuerpo que los pelos te impidan, básicamente. Sí, decía Maitena, ¿no? La mujer es el único animal que no tiene sexo por no estar depilado. Es muy bueno. Bueno, eso, nada, creo que también de a poquito esta nueva ola feminista ha ido podido deconstruir algunas cosas y bueno, y nada, y entre mujeres por lo menos habilitarnos algunas cosas que hasta ahora estábamos como muy trancadas. Lo que decíamos hoy, falta un montón por laburar, pero desde a poquito que lo vamos haciendo. Igual es un viaje, voy a decir algo como muy personal, yo no me depilo hace un montón de años ya, y siempre me he sentido más juzgada por mujeres que por varones. Siempre me han mirado peor las axilas mujeres que varones. Eso es un viaje. Y tampoco estamos diciendo que mujeres no se depilen, no, pero seamos conscientes de que aunque decidamos algo porque nos sentimos mejor, no es normal. No, dejemos de decir, yo me depilo porque quiero. Las bolas, te depilás porque si no estás mal vista. Nadie se sometería a una tortura tal si no fuera obligatorio. Sí, ahí hay como todo un tema de dos dimensiones, que es, bueno, cuando las elecciones son efectivamente libres y si existen elecciones libres, siendo que hemos sido criados y moldeados y estructurados por una cultura, ¿no? Entonces, bueno, uno puede decir, sí, yo lo hago porque quiero, pero efectivamente ese querer, ¿de dónde proviene ese querer y cómo formamos y transformamos ese querer? Pero bueno, así con muchas cosas en realidad, ¿no? Porque, nada, todo lo que de alguna manera pensamos que elegimos lo estamos eligiendo porque hay una historia atrás de esa elección. Sí, tal vez la elección de no depilarse es, bueno, claro, te la mueve el deseo a estar contrario a esta otra elección, pero en realidad, exacto, eso viene como desde tal vez lo único que podemos decir es, en esto, no en todo en la vida, porque esto no es hedonismo y nada más, pero en esto hagan lo que en este momento puedan, quieran y se sientan más cómodas con eso, sí, ¿no? Por supuesto. A mí me gusta mucho el meme de depilarse está bien, está bien. No depilarse está bien, está bien. Jugar si se depila o no se depila, está mal. Está. Esa es la movida. Hagan lo que quieran, lo que no hagan es hablar de lo que hace el otro cuando el otro o la otra no les pide opinión. Nada más. El resto, libertad total. De los zapatos de taco, yo creo que no hay un montón que decir, pero la reflexión primaria, siendo las 12 menos cuarto de la mañana, mediodía de este viernes. Llevando 4 horas de programa. Sería que, bueno, lo que sabemos es que te dobla la rodilla, te arquea la espalda, te agrega estrés en la rótula, te desgasta el cartílago y te da riesgo de desarrollar osteoartritis. Si querés usarlos, quedan re lindos. Y no son nuevos. Esto es muy... O sea, a mí no sé si es importante la palabra que lo define, pero sí que me llamó la atención que los estiletos, que son como los zapatos como más conocidos, son de 1760. O sea que para, el estileto es el taco fino. Sí, sí, el taco y fino punta y fina. El que es como de punta fina redondeada hacia adelante, ¿no? También eran muy cortesanos, también los vestían los varones. Sí. No sé si ustedes tienen como esa imagen, pero de los típicos pantaloncitos culotte. La calcita blanca y el zapatito de taco. Me quedé pensando en cortesano. Sí. Porque lo entendí como eran corte re sanos. No, eran de la corte, cortesanos. Así que bueno, nada, es un castigo bastante viejo y que también está asociado en realidad, o sea, su origen viene de la equitación en realidad. Porque, nada, buscaban zapatos que pudieran encastrar en el estribo, digamos. Entonces, bueno, nada, era como un zapato que tenía eso justamente para que quedara enganchado. Ese es el origen. El origen original, valga la redundancia, hasta el castigo de nuestros días. Original. Bueno, ¿les parece bien si, porque ya nos estamos yendo, porque en algún momento nos tenemos que ir, no porque queramos, sino porque, bueno, este sistema productivo se sostiene a trabajo y todo eso que tenemos que hacer, pero les queremos hacer una recomendación antes de irnos. Le vamos a hacer una recomendación y una invitación. Primero le vamos a hacer la recomendación, no se la vamos a hacer nosotras, se la va a hacer la mismísima persona que dirige esta obra de teatro. Hola, ¿cómo estás? Bueno, Servicio XL es una comedia de enredos que se ambienta en un prostíbulo que se caracteriza porque las mujeres que trabajan ahí son chicas con cuerpos obesos. Fue pensada desde el no reírse de la figura gorda ni caer en el chiste fácil de sobre gordas ni nada de eso, sino que la comedia tiene humor por las situaciones que se generan dentro de ese lugar y por lo que sucede en ese lugar y no porque las personas son gordas. Se pensó desde hace algunos años por cosas que yo he vivido como actriz siendo gorda y también estando como la figura de una actriz gorda estigmatizada para hacer humor y no para vender erotismo ni sensualidad. Entonces desde ese lugar se me ocurrió generar una comedia y un espacio. Comedia porque es lo que yo disfruto de hacer, pero un espacio donde se pueda mostrar a la mujer obesa con otra sensualidad y con otro erotismo. Y también siendo actriz y comediante, porque es muy común que una mujer obesa en el ambiente teatral se utilice para hacer reír y no para erotizar. Cuando se busca eso, por lo general se buscan otro tipo de cuerpos, los cuerpos más estándares y lo que vende la sociedad, ¿no? Y no a las mujeres gordas. Entonces, desde ese lugar fue que surge esta comedia para mostrar a la mujer erótica, la mujer sexy y siendo gorda. La comedia, si bien es una comedia muy divertida y de enredos, en ese lugar surge como que las mujeres gordas son como el anhelo de algunas empleadas que trabajan ahí y que quieren ser como ellas. Y bueno, y el anhelo de las personas que van a consumir su servicio porque les gusta estar con esas mujeres y disfrutan de estar con esas mujeres. Y bueno, y se empodera más la figura gorda como desde la belleza. En ningún momento como que caemos en lo burdo de esto que decía, de reírnos de la obesidad en sí. Es una comedia que estrenó en febrero del 2019 y estuvimos en el Teatro de la Candela hasta fines de noviembre del 2019. Y este año, volvimos por dos únicas funciones en Plaza Mateo, una fue el sábado pasado, el 12 de septiembre, y bueno, y tenemos una próxima función, y que por ahora es la única que tenemos, que va a ser el 26 de septiembre a las 20 horas en Plaza Mateo. Bueno, las entradas se pueden comprar en redtickets.uy bueno, por las páginas de Instagram o de Facebook de Servicio XL, se pueden reservar y comprar en la puerta. Bueno, muy bien, ahí teníamos entonces la recomendación Servicio XL. Seguramente que he subido también la recomendación a nuestras redes, así que por ahí quizás también puedan verlo para recordar el horario, el día y la entrada. Sí, exacto, que es el 26 de septiembre, que no es este sábado, es el otro, en Plaza Mateo, y las entradas entonces en Red Ticket o en las redes de la obra, que es Servicio XL. Tenemos otra invitación rapidita para hacerles antes de irnos, que es que, bueno, nosotras volvemos al aire el 2 de octubre, en 15 días, como ya saben, y entre medio de esto va a estar sucediendo la Marcha de la Diversidad, como cada septiembre. En este caso es el 25 de septiembre, viernes, por supuesto, 19 horas, desde Plaza Libertad hasta el Palacio Legislativo. Ha cambiado su recorrido, porque hasta hace, bueno, el año pasado era desde Plaza Independencia a la facultad, pero bueno, ahora, nada, hay más motivos para visitar el Palacio. Hay más motivos para visitar el Palacio y para agitar la Plaza Primero de Mayo, ¿verdad? La consigna de este año es Orgullo es luchar, así que, bueno, nada, vamos a estar ahí acompañando, obviamente, la marcha y marchando como cada septiembre, ¿verdad? Por, bueno, por el derecho a ser también, del que hablamos un poco hoy, a ser de la manera que cada uno quiere hacer, a ser el monstruo que cada uno quiere hacer. Exacto, así que bueno, nos vamos escuchando otro temazo de las Crudas Cubensi, Mi Cuerpo es Mío, por si no ha quedado claro en todo el programa el día de hoy. Y septiembre sin P, ¿está? Septiembre. Septiembre, tiene mucho más top. Con la P de top. Che, nosotros volvemos el 2 de octubre, o sea, dentro de 15 días. Y nada, estén atentos porque se viene un programa intenso. Vamos a hablar del presupuesto, que nos quedamos con ganas. Y hay algo más, que no nos olvidemos y no se olviden ustedes principalmente, por favor, nuestros queridas y queridos oyentes, que tenemos la campaña de suscriptores abiertas y siempre es una buena forma de seguir apoyando los proyectos, como en este caso de comunicación radial y mucho más, que ya hablamos al principio de todo lo que es Pedal y Casa en el Aire, pero que los aportes de la sociedad son esenciales también para que los medios no tradicionales y no hegemónicos podamos seguir con nuestro compromiso de informar, ¿cómo sería? Objetivamente no. Informar sin depender. Independientemente. Ahí va. Un poco a eso nos referimos también cuando les decimos que nuestro lado y el suyo es el mismo. Estamos juntos en esto. Así que bueno, nada, hasta dentro de 15 días. Nos vemos el 2 de octubre. Cuerpo de quienes, de nosotras. Derecho de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people, choices. KRUDAS. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Chiqui, criatura diferente pa' tu psiqui.